Bienvenidos al Toro Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy tenemos charla con el amigo Calvo. Calvo, buenos días. Buenos días, tío. Estoy con un vacío lúdico. ¿Qué pasa, que no juegas o qué? No, no, al contrario, estoy jugando muchísimo. Pero yo tenía, ¿sabes?, un proyecto que era conseguir pintar toda la colección. Y ya, por fin, hace unas semanas, conseguí terminar de pintar toda, absolutamente toda la colección de juegos de mesa. Y se te ha quedado 4.200, vacío, ¿no? 4.272 miniaturas. Hombre, en Anora, la verdad, más que pintar, es colorear, porque eso no es un pintado bien, bien, bien. 4 años y medio, y claro, te queda una sensación como, bueno, y ahora, porque claro, la mesa, que yo la tenía llena de las pinturas, la mesa aquí que tengo para jugar online y para tal... Claro, ahora ya despejada, limpia, con acetona quitando todos los restos de la batalla. Y ahora ya esperar a que llegue algún juego nuevo. Pero claro, yo compro muy poco. De tiempo a esta parte compro, a ver, muy poco. A lo mejor con miniaturas, no sé, 1 o 2 juegos al año, si acaso. Enhorabuena, eso, hombre. Claro, eso me lo... La verdad es que es todo un logro proponerse eso y hacerlo, vaya. Porque proponerse no es fácil, pero luego hacerlo es muy, muy jodido, ¿eh? Ponerse, la verdad es que yo tampoco esperaba haberla terminado, pero al final, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pues es una cosita, un check hecho. Está bien, está bien. No, no, yo joder, ojalá tener tu tesón, ¿no?, tu dedicación y la constancia, ¿sabes? Porque eso no es fácil, ¿eh? Yo es que pinto muy poco, y cuando pinto es porque pienso, digo, si no pinto, por ejemplo, cosas que he pintado yo del Age of Empires 3, tuve que pintarle esto los catalejos a todos los tíos, porque se mezclan los de los catalejos con, o sea, cosas que me joden ya en el juego, que dices, es que esto me jode en el juego. Entonces, pintarle a todos los catalejos para que las figuras de los catalejos y las de los mosquetes sean diferentes. Porque es que me ha pasado muchas veces. El otro día pinté unos tokens de un juego. Cogí con la brocha la idea de los tokens y me ha quedado de puta madre. Porque es un juego que es el de este de, bueno, este de las islas estas raras, un wargame de esos, que todas las fichas eran del mismo color, tío. Unas eran verde, otras eran sepia, otras eran no sé, y es que se confundían, tío. Y cogí con la brocha y dije, a toma por culo, las pinto, tío. Y cogí unas y las pinté. Y me ha quedado de puta madre, la verdad. Solo me falta jugar. A ver, es que hay algunos juegos en los que lo que tú dices, yo el Age of Empires 3 también lo pinté. Color plano, y luego los detalles. Pues eso, el cinturón, la espada, el catalejo, la plumita del no sé qué, pero no es un pintado de los degradados, de las luces, de las sombras. Esa me parece que son 310 miniaturas, el Age of Empires 3. Sí, sí. Y esa... Tienes los dos niveles, tienes la cuestión estética, que para mí sí, la cuestión estética era importante, no es lo que más me importa de un juego, pero sacar el Age of Empires, el Cthulhu Wars, el Cthulhu de Death May Die o el StarCraft, con las miniaturas pintadas, o yo ahora los juegos planos, es verdad que en esto me he vuelto un poco estupidito, pues de la cosa, es que lo prefiero pintado, no voy a dejar de jugar un juego porque no esté pintado, pero obviamente ya, o sea, a mí sin pintar, el Rebellion, la Guerra del Anillo, todas esas cosas, las ves ahora pintadas, y sobre todo cuando ahora las veo sin pintar, Dios, uff. Porque en muchos es que es funcional. En la Guerra del Anillo es importante. La peana, aunque sea solo la peana. Pero claro, cuando ya está pintada, el Age of Empires es una cosa de funcionalidad. O sea, no solo es la cuestión estética, que también, y que ya digo, a mí me parece que sí que es importante, las mansiones de la locura, no sé, o sea, es que es insondable. Es que hay un montón de juegos en los que tenerlo pintado diferencias mejor la mini y tiene otra presencia en el tablero. Y sí, no sé, para mí es importante. Sí, sí, que por cierto, creo que la última que jugamos al Age of Empires 3, jugamos con las miniaturas esas que había pintado el catalejo, y creo que lo pasó que alguien dijo en la partida, joder, ahora los que se mezclan son el de la bolsa y el de no sé qué. Y yo, me cago en la hostia. Claro. Y ahora voy a tener que pintar los de la bolsa, el iconito de la bolsa. El mercader, hay que diferenciar al mercader, que además solo tiene 5. No, y es que me hizo gracia porque dijo, toda la vida hemos estado diciendo, es que siempre te mezclas el del catalejo con la pistola. Y cuando pinto el catalejo, resulta que ahora se mezcla el de la bolsa con otro. Me parece que era los que, digo, no me jodáis, que si se ve claramente cuál es, coño. Bueno, vamos al tema del día, que si no se nos echa el tiempo encima. Hoy vamos a hablar de un juego, un juegazo. A mí es uno de los grandes juegos para mí. Y mira que no es un juego tan, pero no sé, por las mecánicas, por la interacción, por lo que sea, me encanta el tema, me encanta, que es el Churchill de Mark Herman. Creo que el otro día estuvimos discutiendo no discutiendo, sino hablando por el canal y no sé, llegamos a... Tú llegaste a plantear algo y yo dije, ¿tú crees que el Churchill es un juego? Porque tú creo que hablaste de los juegos del Common Pool Resources, ¿no? De los recursos de un pool común, ¿no? Hay un tipo de juegos que son así. Y yo te dije, ¿tú crees que el Churchill es un juego de eso? Entonces, creo que tienes ganas de elaborarlo. Venga, dale ahí. La cuestión clave es, ¿qué es lo que pasa en Churchill para que nos parezca tan diferentes? ¿Qué mecánicas son diferentes? Porque Churchill cuando apareció... Sí generó esa, entre comillas, controversia de los cuatro que nos le damos vueltas a estas cosas, ¿no? Del mundillo lúdico. Pero sí que tuvo ese debate de qué pasa con Churchill. Churchill tiene un sistema de puntuación, para empezar, que es un tanto peculiar. Es un juego exclusivamente para tres. Hay un bot para jugar a dos, pero en fin, es un juego para tres. Y claro, jugar a tres con las dinámicas de negociación, coalición que existe en ese juego... Y con las cosas que ahora vamos a ver, hace que sea bastante peculiar lo que está pasando además continuamente, porque son mecánicas, son negociaciones, son decisiones y son un tipo de acciones que son continuas, ¿no? Y que tienen unos efectos. Entonces, el otro día, por otro juego que no tiene nada que ver con esto, que viene de hecho del concepto de la teoría de juegos relacionadas con aspectos de psicología social, encontré ese concepto. Entonces empecé a dar vueltas y digo, esto es exactamente lo que pasa en Dungeon Raiders, el Common Pool Resource Game, más que el concepto de recursos comunes, que es un poco diferente, ahora vamos a ver por qué, si se agotan o no se agotan los recursos, es una cuestión diferencial respecto a si esto es un Common Pool Resource Game o no. Pero el concepto de teoría de juegos que hay detrás de esto, que tú al final estás disputando un recurso, el concepto del polizón o del free rider, el que se intenta escaquear, cuando hay que hacer algo en común, digo, espérate, que aquí hay algo en común, aquí hay algo que sí que recuerda a este tipo de cuestiones. Entonces veo que estos son el tipo de estéticas en ese modelo del que hemos hablado alguna vez, de mecánicas, dinámicas y estéticas. Esto es la percepción que uno tiene cuando está jugando a algo respecto a lo que ha sucedido. Y que de aquí se puede empezar a deshilar por qué en unos juegos te gustan, por qué otros no, o qué tipo de lo que sucede en el juego, qué tipo de dinámicas y qué tipo de estéticas son las que te gustan o no te gustan. Y ahí vi ahí una cosita de la que sacar. Los Common Pool Resource Games, los CPR Games, son juegos en los que hay un recurso común y los jugadores se tienen que poner de acuerdo en cómo gestionan, cómo esquilman o cómo participan de ese recurso común. Y esto, el primero del que habla de esto, que vamos a dejar de dar referencias pedantes o no, Cabutor. Esto es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. Creo que es imposible evitarlo, así es que venga, dale candela. ¿Tú crees que desconecta mucho la gente con esto? Scott Gordon, en los 50, es el primero en que empieza a hablar de ese tipo de concepto. Pero sobre todo, el más conocido es Garrett Hardin, el concepto, que esté seguro que mucha gente sí que lo conoce, de el dilema de los comunes o la tragedia de los bienes comunes, porque está basado en un juego, en un tipo de juego. Hay varios. Elinor Ostrom también habla de esto cuando defiende que sí que el ser humano es capaz de gestionarse de manera autónoma, de manera comunitaria, sin la necesidad de un Estado y sin necesidad de que alguien lo organice. Garrett Hardin decía lo contrario, que sin una organización el ser humano tiende a esquilmar, y pone el ejemplo de pastores que hay, en los que hay un pasto común y cada uno tiene su rebaño. Si no hay alguien que gestione eso, si no hay una autoridad o un Estado, van a sobreexplotar los pastos. Y Elinor Ostrom lo que dice es, no, la conclusión de la que yo estoy llegando es la contraria. En las comunidades en las que no, sin necesidad de un Estado y sin necesidad de una autoridad, la gente se tiene que organizar, se termina organizando. Se sancionan entre ellos, tienen una serie de sistemas. Y pone como ejemplo los sistemas de regadío de Valencia, pone las pesquerías japonesas, distintos recursos. ¿Dónde vamos a parar con todo esto? Que los ejemplos y los experimentos de laboratorio que se hacían para demostrar cómo funcionamos en ese tipo de situaciones ponen juegos, y esto merece la pena dedicar un minutito, como hay 100 monedas en el centro, sois 8 jugadores, como mucho podéis coger 10 monedas cada uno. Si cogéis más de 25 monedas entre todos, el recurso se esquilma y en el siguiente turno no se va a reponer. Si cogéis menos de 25 monedas entre todos, el recurso se va a reponer hasta el tope. Claro, y no podéis, ahora vamos a eso, en el juego inicial no puedes hablar, no puedes ponerte de acuerdo, no puedes negociar. Entonces, ahí se genera. ¿Y se cogen simultáneamente o se cogen en secreto? En secreto, en secreto. Todo es en secreto. Lo que pasa es que tú luego ves si se repone o no se repone el pool. Hay distintas maneras de jugar, que es lo que vamos a ir a ver ahora, si quieres. Que tú tienes la manera de jugar sin reglas y sin comunicación. Sin reglas me refiero, sin pactar reglas. Existen estas reglas, pero no hay ninguna otra regla pero añadida y no puedes pactar en nada. Ese juego ficticio, no puedes comunicar. ¿En ese juego ficticio hay un ganador? Sí, por supuesto. ¿Quién gana? ¿Quién tenga más también moneda? Exacto. ¿Y qué te impide, igualmente, qué te impide el primer turno coger toda la moneda? 10, tú tienes un tope, ¿vale? Tienes un tope de 10 monedas como máximo. Entonces, tú tienes que tomar una decisión de hasta dónde esquilmas, porque intuitivamente sabes que es una especie de dilema del prisionero. Sí, sí, lo entiendo, perfectamente, pero ese juego está roto, porque si yo todos los turnos cojo 10 monedas, me da igual que se esquilmen que no. Yo siempre voy a tener el máximo, con lo cual siempre gano. O empato. En la iteración, lo que vas a ver, vale, ahora estoy recordando, en el modo de juego, tú tienes un modo de juego en el que compites también contra otros grupos. ¿Vale? Entonces, ahora claro, si tienes que ver de varios grupos quién coge más monedas, sí, pero en la misma mesa, el que coja todas gana más monedas. Claro, si tú compites tu mesa contra otra mesa, sí, eso, la dinámica es totalmente diferente. Ahí te doy la razón. Estoy haciendo memoria. Hay un juego que se llama el Trouble Lands, que precisamente esto lo explica, lo pulen todo este juego. Entonces, tú estás compitiendo no solo contra tu mesa, estás compitiendo contra las otras mesas. Con lo cual, tú dices, efectivamente, venga, yo en mi mesa voy a ser el que más se lleva. Pero tú estás compitiendo con otra gente. Sí, eso tiene sentido. Al final aquí lo que se genera es intuitivamente qué es lo que haces. ¿Esquilmas, no esquilmas? ¿Tú eres el que eres un polizón, un freerider o no? Entonces hay cuatro maneras de jugar a esto, sin reglas y comunicación, la primera, con la posibilidad de comunicarte, pero sin poder coercitivo, no puedes hacerle nada. Intentas coordinarte, pero si alguien luego decide traicionar, pues no puedes hacerle nada. Esto lo llaman técnicamente Covenants Without a Sword, que es lo que luego sociológicamente sucede y socialmente sucede. Vale, tú en algunas interacciones con los demás puedes intentar coordinarte, pero si... No le puedes pegar una colleja al otro. Sí, exacto. La tercera es las reglas y la posibilidad de aplicar sanciones. En este caso ya sí. Y luego la cuarta, muy interesante, que es la posibilidad de reorganizar los grupos. Es decir, que existan escisiones. Y claro, esto ya nos empieza a evocar cosas que en la sociedad suelen suceder. Bueno, pues tú intentas coordinarte con los demás, intentas sancionar al que no colabora, etcétera. Bien, esta es la cuestión común del concepto de estos juegos de teoría de juegos. En concreto, el CPR es en el que hay un pool común de recursos. Y claro, esos bienes, en lo que se diferencia realmente es si son rivales o no son rivales. Y si hay posibilidad de exclusión o no, si hay posibilidad de limitar el acceso a ese recurso o no lo hay. Y eso es lo que diferencia entre bienes públicos y otro tipo de bienes. Bienes públicos no significa servicios públicos. Bienes públicos significa esta cuestión de si es rival o no. Es decir, si el hecho de que lo use alguien impide que lo utilice otra persona. Esto se explica muy bien, por ejemplo, con los recursos. O se lo quitas a alguien, ¿no? Claro, un servicio público. Ayer no sé si con quién lo hablaba respecto a las guarderías o las plazas de colegio. Un servicio público, como una plaza de colegio, en realidad es un bien rival. Si tú has conseguido plaza en ese cole, otra persona no puede tener plaza en ese cole. Y también hay una posibilidad de exclusividad. Puedes limitar quién accede o quién no accede. Con lo cual, aunque sea un servicio público, a efectos de esta cuestión más sociológica, es un bien público, sobre todo porque eso se tiende a confundir. Sí, bueno, en Churchill se ve claro, las fichas de los asuntos esos que sacas a la mesa, el de el recurso del americano, el recurso, eso es un bien de esos que se le quitas al otro directamente. Eso es. Los CPR, los Common Pool Recursos, son recursos en los que son rivales. Si yo extraigo algo, te perjudica y se puede agotar y está limitado, y son difíciles de excluir. No te puedo impedir que lo uses. Y esto es la pregunta ahora ya, con toda esta cuestión teórica. ¿Esto sucede más o menos en Churchill? Hombre, Ay, que creo que no se me oía. Hombre, yo creo que hay algunos recursos que sí que son de ese estilo. Hay otros que no, pero, o sea, cuando digo recursos quiero decir de los temas que tú sacas a... Porque tú en Churchill todos los turnos recibes unos recursos que esos son tuyos y prácticamente, no es que te lo vayan a quitar, pues te los pueden quitar con uno de los asuntos que salen a la mesa, pero de los asuntos que salen a la mesa está el de los recursos de... Hay uno para cada uno del americano, otro no sé qué, y luego hay... El yo obligarte a atacar a un sitio, ¿no? El frente americano. Y lo obligo al americano a usar sus recursos en un sitio. Que ahí le estoy jodiendo sus recursos. Aunque yo no los coja, le estoy diciendo cómo los tiene que usar. Con lo cual ahí sí que son... Y luego hay otros que sí que son más... Que no se acaban, ¿no? Pues hay otros como el de... Cuando dices el cambio del líder del frente del Pacífico. Ahí te dan unos recursos... Que esos no se los estás quitando a nadie, sino que son recursos que tú estás generando, por así decirlo. Al tú sacar esa ficha a la mesa, luego alguien la va a ganar, pero cuando alguien la gana, tú no le estás quitando nada a nadie, tú estás generando más recursos. Con lo cual, esos no serían... Yo no creo que sean de ese tipo de recursos, ¿vale? Claro, hay algunos elementos en los que sí que hay un elemento común que o se lo lleva uno o se lo lleva otro. Por ejemplo, aunque los recursos sean de cada uno, hay... un tema, un issue, que es el de la producción, sí. Si yo lo cojo, no lo coges tú. Con lo cual, ese sí que sería una definición, bueno, de aquí hay un elemento no, por el que estamos... No es si lo cojo yo, lo coges tú. Es, o lo cogemos todos o lo cojo uno solo. Tú dices... Esto es. No es que lo coja yo, es o lo cogemos todos o lo coge uno solo. Lo que pasa es que ese es uno de los temas, ¿no?, más interesantes que hay para sacar a debate en el juego. Digo más interesantes, yo creo, de lo que a ti te gusta, ¿no?, a nivel social. Porque si se queda en el centro, todos nos cogemos un recurso, ¿vale? Pero si me lo llevo yo, o si se lo lleva una persona, yo sigo cogiendo el recurso. Pero es que además me llevo ese asunto a mi lado del tablero que me sirve para ganar ¿cómo se llama? El Global Issue. Ah, sí, la conferencia. La conferencia, joder, es que no me salía la palabra. Que si yo me llevo ese, me llevo el recurso y además, pues si tengo otro asunto en mi cacharro y este, ya tengo dos. Y si tengo otro, ya tengo tres. Y con tres me llevo la conferencia. Y claro, no solamente me estoy llevando un recurso y os estoy jodiendo a los demás, sino que además estoy ganando un asunto para ganar la conferencia, para ver quién gana la conferencia. Que eso es importantísimo en el juego, ganar la conferencia. Pero si se queda en el centro, todos salimos ganando... Bueno, todos. Salimos ganando todos un recurso, ¿sabes? Y eso me parece que a nivel de juego me parece interesantísimo. Esa decisión que se da siempre. Que cuando alguien mueve el de materiales ese, materiales estratégicos, creo que se llama la ficha, cuando alguien mueve ese para su lado... Yo creo que la gente dice, este es un cabrón. Claro, ahí aparece esas tensiones, son las interesantes. Y fíjate, no había caído yo en que los asuntos como tal, todos los asuntos que hay en el centro, son otro pool común. Claro, soy otro pool común en el que estás compitiendo por ver quién es el que se lleva la conferencia. Y fíjate que no había caído en esto. Yo tenía anotadas, por ejemplo, la producción como, bueno, pues eso, como un... Algo por lo que estás compitiendo, por lo que me lo quedo yo, te lo quedas tú. Y luego todos esos recursos, aunque cada uno tengamos los nuestros, al final yo creo que sí que tienen un punto de ser percibidos como un elemento común. Quizá no es el mejor ejemplo en ese caso de pool, porque ya ha dejado de ser un pool, cada uno tiene lo suyo, pero al final es una especie de bien común de otro modo, aunque esté distribuido, porque al final nos tenemos que poner de acuerdo en cómo invertimos esa producción. Y podemos invertirlo en el enemigo común, que es la guerra, o podemos invertirlo en nosotros mismos, en ocupar los países, en la política, o en el pol o el mil, en el político o el militar, que nos puntúa a nosotros individualmente. Con lo cual se vuelve a dar otra tensión, aunque no se llame CPR. CPR nos ha servido un poco como excusa para sacar el tema, pero al final son esas tensiones de teoría de juegos que, ojo, aunque no vayamos a hablar hoy de esto, esto es estrictamente moral. Todas estas decisiones, claro, son decisiones morales, no en el sentido de moral, no sé, de moral protestante, de moral religiosa, sino de, claro, las decisiones de quién es el nosotros, quién es el yo, quién es el ellos, y si estas cuestiones nos parecen injustas, inequitativas, etcétera. Es que yo creo que aquí tú lo... Si es un juego de common pull resources, o sea, tú coges todas las todas las los asuntos y los sacas a la mesa, ¿vale? Y cuando los sacas a la mesa, tú creas el pool. Lo que se hace en el juego, en la discusión, en el toma y daca este de las cartas y eso, lo que se hace es quién va a decidir, quién va a tener la palabra final con esos recursos, ¿vale? Porque yo me puedo llevar un asunto del el frente ruso, ¿no? Y le obligo al ruso a poner dos fichas y tal. Yo le estoy obligando al ruso, pero luego siempre hay una discusión, es decir, vale, yo tengo esta ficha. ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa esto y esto. Va, pues yo creo que debería. Sí, sí, vale, yo creo que debería poner ahí, pero yo tengo la última palabra, quiero decir. Luego hay una discusión, luego tú y yo vamos a dialogar, oye, ¿qué vamos a atacar? ¿El frente de no sé qué? Pero yo lo que estoy ganando al llevarme el asunto ese es, yo tengo la última palabra. Y mi última palabra la tengo porque la he ganado en la mesa de discusión, ¿vale? Aunque sean los recursos compartidos, porque todo lo que hay en la mesa, luego se... Hombre, salvo el polimili o el asunto global, que cada uno ahí tira para su lado, pero la mayoría de los asuntos, luego hay una discusión común de cómo se va a usar esto. Y lo único que tú ganas es el derecho de la última palabra, ¿vale? Y los puntos de por llevarte a la conferencia, claro. Yo creo que hay ejemplos de CPR en el juego, en el que precisamente hay bienes que son rivales y que además no hay una exclusividad limitada, con lo cual todo el mundo puede acceder a ellos y no se lo puedes limitar. Con lo cual, en mi opinión, sí que varios de los elementos encajarían dentro del concepto de CPR. A la vez que, bueno, además, un CPR del cuarto nivel, es decir, hay posibilidad de reorganizar los grupos y de generar escisiones. Es decir, de esa escala que habíamos dicho, que no hay reglas ni comunicación, en este caso sí que lo hay comunicación y puedes ir generando unas reglas. Hay posibilidad de comunicación y sin poder coercitivo. No, en este juego puedes ejercer poder coercitivo. Hay posibilidad de aplicar sanciones. Sí, tú puedes sancionar a alguien. Tú tienes posibilidad de decir, no, a ti no te damos nada. Y a ti te voy a putear de esta manera y voy a ir a por ti, que es el nivel cuarto, una posibilidad de reorganizar los grupos y de generar escisiones. No, ya no vamos a volver a negociar contigo. Y dos jugadores se alinean y al otro le apartan y le dejan excluido, que es la definición perfecta de cómo en sociedad generas ostracismo o generas exclusión, que es el máximo nivel y el más contundente de todos. En esto se puede dar. Lo que quiero remarcar es que, más allá de que en el juego hay algunos elementos que pueden asociarse a ese Common Pool Resource sin ser el ejemplo perfecto, porque no es un recurso, no es un banco de peces, para que nos entendamos, no es una cantidad de monedas de las que coges, no es el prototipo de CPR, pero sí que se vincula. Hay otras mecánicas que también son importantísimas, como las coaliciones inestables, que no dependen únicamente del CPR, la negociación con penalización al líder, o el competir dentro de una estructura cooperativa, que son también muy significativos de Churchill, y no es lo único que explica, el CPR no es lo único que explica las particularidades, eso es lo que quería remarcar. Pero claro, tienes un objetivo común, y aquí también, este tema sé que a ti te encanta. Claro, un objetivo común que si no se cumple, todos pierden el juego, ¿no? Que es la guerra. Si no consigues ganar a Alemania y que el emperador no se rinda o no derrotes a Japón, hemos perdido todos, ¿no? Bueno, depende de a quien le pregunten. Nosotros normalmente jugamos un poco con esa idea, ¿no? Porque igual que el diseñador pretendía hacer una cosa, que creo que luego habrá que comentarlo, con la puntuación final, que está muy, porque lo justifica de una manera muy temática. Yo, cuando juego este juego, me gusta pensar de una manera temática que nosotros no vamos a negociar con Hitler. O sea, no vamos a decir, vamos a hacer las posiciones lo mejor posible para llegar al mejor acuerdo de paz. No, aquí vamos a ganar la guerra porque es imprescindible. Yo creo que en aquella época, seguro que había gente que lo pensaba, pero en aquella época yo creo que era impensable decir, vamos a hacer una negociación de paz aquí, vamos a trazar unas fronterillas. No, ahí se decía, tenemos que ganar la guerra porque si no, la alternativa es... O sea, la alternativa de negociar y que se llegase a un acuerdo, yo creo que... Seguro que había alguien que la contemplaba, pero yo cuando juego me gusta pensar, hay que ganar. Y si no ganamos, hemos perdido todos, ¿no? Una especie de semi-cooperativo. Ese concepto se acerca, ¿no? El hecho de que ganar la guerra es una especie de recurso compartido, es una especie de bien común. Yo esto sí que lo voy a discutir, porque esa premisa está muy bien sobre el papel. Pero más que en el papel, temáticamente, y esto se ha discutido mucho, ¿no? Pero claro, es que, ¿cómo va a pasar? No, si habéis perdido la guerra, no lo habéis hecho bien. No, el juego no contempla, el juego contempla otras opciones. Aunque temáticamente, incluso aunque desde un budista incluso moral de otro tipo, oye, es que no hemos hecho lo que se tendría que hacer, moral de otro nivel, en donde la moral más inmediata como la que hablaba antes, sino, oye, es que esto éticamente es lo que tendríamos que intentar, conseguir que caiga el eje. No, no, el juego, lo que te, por eso a mí me parece muy inteligente, te da otras alternativas. La guerra puede retrasarse, que temáticamente no es que la hayas perdido, es que se ha retrasado o has llegado a un armisticio que da oxígeno a los nazis, porque tú has pactado con ellos, porque a tu nación le interesaba eso. Eso tú luego lo puedes digerir, digamos, temáticamente como quieras, y te puede parecer un sinsentido. Pero eso, ahora ya porque tenemos muy claro cómo sucedió, pero eso tampoco es absurdo, porque de hecho históricamente creo recordar que había en algunos momentos, ha habido algunos acercamientos o algunos intentos, o al menos eso se dice, ¿no?, entre, por ejemplo, Rusia, ¿no?, entre la URSS y los nazis, como una posibilidad de tal. Eso no ha prosperado y eso ahora nos parece una anacronía, bueno, como es una cosa que no pudiera haber sucedido de ninguna manera. No, no, es una cosa y la recoge el juego. A mí me parece de una manera muy inteligente. Entonces, no es exactamente lo mismo la definición de CPR y de bien común absoluta, porque tú puedes jugar a perder, a retrasar la guerra, al armisticio, y el juego funciona y está pensado para que haya unas puntuaciones distintas. Lo que sí que genera son las mismas tensiones de quién va a qué cosas, con lo cual es la grandeza del juego. Es que te permite jugar con eso. Sí, lo que pasa es que a la hora de discutir en el juego, yo creo que cambia la percepción de vamos a discutir por esto, vamos a discutir si vamos a atacar este frente, vamos a discutir esto, vamos a discutir esto. Yo creo que cambia la manera de decir, bueno, es que vamos a atacar aquí porque hay que ganar la guerra, ¿no? Sin embargo, hay veces que dices, vamos a atacar aquí. No, es que a mí no me interesa. Hombre, pero es que no es que te interese, es que tenemos que ganar la guerra, ¿no? Es un poco la discusión. Muchas veces el decir, vamos a distribuir estos recursos aquí. No, a mí me interesa más distribuirlos aquí porque aquí me dan 2 puntos y aquí me dan un punto, por decirte algo, ¿vale? Entonces, hombre, pero es que si tú no ayudas aquí, no vamos a acabar la guerra. Ya, pero bueno, es que a mí eso me da igual, ¿no? A mí lo que me interesa es tener 2 puntos, no un punto. Y, claro, y de hecho, si no se gana la guerra, espérate, porque eso va a haber un reajuste ahora de la puntuación, sí, que estoy viendo que me puede incluso interesar. Fíjate, los CPR, para ir al detalle, se caracterizan por 3 elementos respecto a lo que nos interesa, sobre todo en los juegos, en la ludosfera, ¿no? Que es la interdependencia. Todos los jugadores dependen de los demás. Tú dependes de las decisiones de los demás. Y de hecho, si lo pensamos un momento, esta dinámica de juego puede ser fundamental para cómo lo percibes, para la estética, la percepción que tú tienes de los juegos. Y esto es quizá una de las explicaciones a por qué a unos jugadores les gustan unos juegos y por qué a otros no. La interdependencia y jugadores que no les gusta, que la detestan. ¿Por qué? Pues por una necesidad, una preferencia de control, una sensación más incómoda en la incertidumbre. Habría explicaciones también psicológicas a esto y eso sí, es lo que a mí me parece apasionante. Claro, pero eso es cada lo que le gusta a cada uno, pero está claro que en el juego tenemos una dependencia total de los otros dos jugadores, porque si los otros no apoyan o si uno de ellos no apoya o va a su aire, el juego se va, o sea, no ganas, vaya, es muy, muy difícil ganar la guerra si uno de los jugadores se declara decir, ya no voy a ayudar más. Muy más allá, no solo ganar la guerra, sino ganar tú independientemente, tienes que jugar también con los dos. Si los dos se alían contra ti, sabes que también lo vas a tener muy complicado. Con lo cual, más allá de la guerra como tal, tus objetivos individuales como nación, como jugador, que sea, no sé, que la bomba atómica salga adelante, conseguir recursos, etcétera, dependen de los demás. Con lo cual, primer elemento, la interdependencia de los demás, que hay juegos que tienen más ese componente o no, en el CPR es claro, y en otras mecánicas y en otro tipo de juegos también lo es, y en este es clarísimo. Este Churchill tendría ese componente de interdependencia. La tentación del free riding, del ir a lo tuyo, de escaquearte en algunos momentos. Que sea el otro el que se gaste su acción o que se gaste tu carta para traer al centro la bomba atómica, ¿no? O que sean los otros los que invierten sus recursos en avanzar en los frentes. Y yo me lo gasto en mi pol mil, que eso me da mis puntos individualmente. Además es muy inteligente el juego porque incluso mezcla, dentro de los mismos asuntos, mezcla estas dinámicas. Porque el de la bomba atómica es súper claro. O sea, yo saco el asunto como ruso, como soviético, saco la bomba atómica al este. Igual me lo llevo yo o se lo lleva otro, me da igual, ¿vale? Pero me lo llevo yo. Pero ahora llega la discusión de, bueno, vamos a poner recursos para para que la bomba atómica se investigue, porque hay que darle un bonificador al dado, que si no es al 50% que es la lotería. El ruso se lava las manos y dice, a mí me da igual porque yo ya con esto ya avanzo en mi track y a tomar por culo. El avanzar en otro track es asunto vuestro, es decir, ya no es asunto mío. Y tú te quedas, coño, joder, hemos peleado aquí para sacar la bomba atómica y tal, pero en el momento en que se hay que resolverla, como el soviético ya avanza, los otros dicen, va, esto ya es asunto vuestro. Jamás he visto ya al soviético en una partida poner una ficha para mejorar la bomba atómica. Jamás. Claro. Ahí está apareciendo ese nuevo conflicto, otra tensión entre los jugadores que se entremezca con lo anterior. Tú tienes una fuente de incertidumbre, que es en lo que se basan los juegos. Un elemento fundamental de un juego es que haya incertidumbre y que tengas que tomar decisiones. Invierto, no invierto, gasto recursos, no los gasto, dedico energías a esto. Pero además dependes de los demás. Este tipo de tentación del free riding, del polizón, del escaquearse, de actuar de una manera individualista, está poniendo una mecánica, una dinámica encima de la mesa interesantísima. Y volvemos a lo anterior. A algunas personas esto les gusta, a otras personas el sentirse, el que el otro no esté jugando de una manera elegante, no esté participando, el que haya traiciones por todos lados, no lo viven bien, no se sientan a una mesa a estar todo el rato con esas tensiones, prefieren jugar a una cosa menos, con menos interacción y con menos dilemas morales y menos conflicto. Esto explica por qué a estos juegos les gustan más a unos perfiles o en unos momentos que otros. Y por último, el tercer elemento es el riesgo de colapso, que lo mismo es una característica fundamental de los CPR y en este caso de Churchill. Se podría colapsar. La excepción que yo le veo aquí es que realmente en el juego, como yo lo veo, no colapsa el juego. No es como en los juegos tradicionales de CPR o los juegos tradicionales como de este dilema, como Náufragos, que no se sale y no se sale. O Roma, que cae Roma y cae Roma, no gana nadie. En este caso sí gana alguien, con lo cual no sería el mejor ejemplo, pero digamos que existe ese riesgo de colapso. E independientemente, más allá del final de partida, algunos de los elementos de CPR que hay en el juego sí que pueden colapsar, sí que puede que nadie lo obtenga o no se explote o tú no consigas explotarlo. Yo sí veo ese halo de riesgo de colapso, aunque no sea la mejor de definición. Y lo mismo. Yo creo que aquí el colapso es precisamente lo que decía antes, ¿eh? El no ganar la guerra, el decir, es que no hemos ganado, no hemos cumplido el objetivo de ganarla. Aunque tú digas que no, yo creo que moralmente el decir hemos colapsado porque no hemos ganado la guerra, bueno, ahora hay una puntuación para ver quién gana lo que tú quieras, pero realmente no hemos conseguido el objetivo. O sea, hemos colapsado como alianza, hemos colapsado, desde luego. Claro, pero es que el juego no va de que la alianza gane. El juego es de que tu nación tienen la mejor posición posible después de una guerra. Y esto es muy duro, pero es básicamente lo que un líder político gestiona. Si ahora mismo tengo que pactar, es lo que estoy diciendo, es muy crudo y fuera de contexto suena gravísimo. Entonces, todos los disclaimers posibles. Pero si como nación Rusia llega a la conclusión de que lo interesante es pactar con los nazis, posiblemente lo hubiera hecho. Bueno, ya lo hizo. Y si de repente dice... De hecho, la tensión que hay ahí, que por lo visto todavía es, espérate, es que si ahora mismo esta otra superpotencia o esta otra superpotencia salen demasiado beneficiadas de esta guerra, es que igual es hasta peor y va a haber otro tipo de dominio en la esfera global, igual peor que los propios nazis, ¿no? Eso es lo que había encima de la mesa. Con lo cual, en mi opinión, el juego refleja precisamente esa posibilidad y es por lo que... Y yo te entiendo perfectamente, esa sensación de, jolín, no hemos superado la guerra. Al final te quedas con ese saborcillo de boca, pero juegas con eso. Los jugadores, yo creo que ya llevan muchas partidas, juegan con eso a decir, espera, espera, espera, no, que caiga la guerra porque yo ya he hecho mis cuentas y con esto gano. Sí, sí, no, sí. Sí, no te digo que no, lo que pasa es que eso ya es demasiado juego, ¿sabes? Es demasiado... Creo que no voy ganando en puntos, creo que voy bastante regular, creo que el Churchill va muy bien y yo que soy el soviético voy regular, pues no me interesa seguir apoyando la guerra, me interesa hacer 4 puntos por aquí, 2 puntos por allá y que la guerra se caiga. A nivel de juego sí, lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, ¿eh? Para hacer ese tipo de cábalas tienes que tener muchísimo control sobre el juego, o sea, tienes que haber jugado varias partidas, tienes que saber tienes que saber ver la partida, ¿eh? Que eso no se ve tan fácilmente. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasa en Archipiélago, que es uno de los juegos que podía ser también de recursos comunes, que también colapsa, etcétera, tiene muchas similitudes, pero uno de los grandísimos problemas de Archipiélago, para mí, es que la gente no sabe ver el juego. O sea, tú dices, es que fulano va ganando, o es que yo no quiero aportar porque yo no voy ganando. Hombre, claro que vas ganando. Es que el saber ver la mesa es importantísimo. Y la gente parece que muchas veces que es ciega. Dice, no, es que yo... Y también pasa en este juego, en el Churchill, ¿eh? Que la gente... Eso lo oigo yo mucho en las partidas últimamente, ¿eh? Vamos a dejar que tú ganes la conferencia porque estás muy desmarcado de puntos, ¿sabes? O sea, hay un tío que está muy atrasado de puntos, vamos a dejarle que gane la conferencia porque así sube puntos y no se nos va de la horquilla esa que nos interesa. Porque, claro, si tú eres un jugador, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo estoy en contra de lo de perder la guerra, pero si yo soy un jugador y ya has jugado unas cuantas partidas y ves claramente que tú estás súper descolgado al final del juego, te interesa decir, mira, os den por saco. Yo ya no voy a colaborar con la guerra porque yo voy a que perdamos directamente, porque a mí es lo que me interesa, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, yo creo que va al fondo de esto. ¿Cuántas partidas crees que necesita Churchill para empezar a jugar con esas cosas? Joder, es que eso es imposible, eso depende de la persona. Esto me digo, va a haber una cosa intuitiva. Hombre, por lo menos dos o tres partidas mínimo, vaya, para ver cómo va la dinámica, cómo van las puntuaciones. Y... Bueno, 10 partidas, por ejemplo. Joder, vamos a tirar una exageración. Es una exageración, ¿eh? Yo creo que tres partidas ya más o menos tienes que ver la cosa clara. Si juegas tres partidas y no ves la situación un poco clara... Yo solamente digo ver la situación, fíjate, ver los asuntos, lo que hacen, ver lo que te puede ayudar. O sea, yo ahí en las primeras partidas pensaba que el asunto de le voy a quitar un recurso al americano era de puta madre. Para que le quite un recurso lo pongo yo. No, eso es una mierda. Si a mí lo que me interesa es avanzar en el frente, hay otros asuntos muchísimo más importantes, que me dan muchísimo más recursos. Y al principio de las partidas pensaba que eso era muy importante, pero luego ya vas aprendiendo los asuntos, lo que hacen, las dinámicas que generan. Y lo que te va a ayudar y lo que no, depende de lo que tú quieras hacer, claro. Fíjate lo que estamos diciendo entonces. No le damos a los juegos el suficiente tiempo para que emerjan esto que técnicamente se llaman dinámicas emergentes. Cuando uno empieza a no especializarse, sino a conocer algo, es cuando empieza a poder tomar decisiones con profundidad. Esto, fíjate, hay un modelo que a mí me gustó mucho que tiene que ver con la lectoescritura, que habla de procesos de alta jerarquía y procesos de baja jerarquía para entender cómo hasta que no tienes una cierta experiencia en algo, no la comprendes en profundidad. Y lo tiene que ver con la lectoescritura, procesos de baja jerarquía, la codificación grafema-fonema es necesaria para después llegar a los procesos de alta jerarquía, que es la cohesión textual, narrativa, etcétera. Tú necesitas una experiencia en algo para que emerja de verdad la experiencia completa. Fíjate de lo que estamos hablando. Yo coincido contigo, Churchill. Yo creo que con 3-4 partidas estas cosas ya empiezas a jugar con ellas. Pero nos parece que eso está como muy alejado. Esto, fíjate, por otro asunto, el otro día busqué, que no la conocía, la etimología de la palabra respeto. Con otras cosas que no vienen al caso ahora, de otros asuntos, ¿no? Precisamente relacionados con las reseñas. Y lo que a la conclusión de la que llegué es que no tenemos respeto en general por muchas cuestiones, por los juegos de mesa, cuando hablamos de los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque respeto viene de respectum, re-spectum, spectum despertar, de mirar, de dedicar tiempo a mirar algo, de dedicarle el tiempo suficiente a las cosas. No respetar algo es no darles el tiempo que merecen. Y creo que siguiendo ese concepto etimológico de respeto, creo que no jugamos en muchos casos a los juegos con respeto, ni opinamos ni valoramos a los juegos con respeto, porque Churchill necesita esas partidas para que empiecen a aparecer esas cuestiones de diseño que claramente estaban en la mente del autor cuando lo han diseñado. Yo, a ver, estoy aquí tirándome un triple, pero creo que tampoco me la estoy jugando mucho. Claramente, jugar con el sistema de puntuación es un objetivo. Y eso es opaco en las primeras partidas. Sí, sí. No lo ves y te frustra. No, como está todo claro. En la vida... Está claro. Además, no te voy a decir que te frustra, pero es un sistema de puntuación que lo dice el propio Mark Herman, ¿no? Dice, yo no hice un juego tradicional en cuanto a que el que tenga más puntos gana. O sea, cuando acaba la partida, el que tiene más puntos no tiene por qué ganar. Hay una resolución después. Y claro, este concepto a mucha gente le dice, ¿cómo que el que tenga más puntos? Si yo tengo más puntos, gano. Entonces, claro, tú a un juego normal, un juego de carreras, un juego de Eurogame normal y corriente, que tú tienes que hacer puntos y tal, pues tienes 57, el otro tiene 14, pues le has ganado. Pero ahora tú imagínate que te dice el tío, no, si tienes 57, el otro tiene 14 y hay más de 20 puntos de diferencia, gana el segundo. Y tú dices, ¿cómo? Claro, esto tú no lo ves y no puedes jugar con eso hasta que no has visto unas cuantas partidas, hasta que no has visto lo que puntúa cada cosa, las dinámicas que se generan, cuando yo intento avanzar un frente, cómo se libera el otro frente, cuando yo intento entrar en Alemania y llego primero y todas las tropas se ponen ahí y el otro lado se queda vacío y le estoy dando la ventaja al otro para que entre. O sea, tiene un montón de dinámicas que si tú las ves una partida, ole tú. Pero yo creo que necesitas varias partidas. Y a partir de esas partidas cuando empiezas a jugar mejor. Y cuando empiezas a como decía yo, creo que más adelante luego cuando hablo de la partida de Churchill, que jugamos una partida esta Navidad y la comento muy por encima, pero cada partida que jugamos vamos más al límite de, o sea, si estamos a lo de ganar, ¿no? Nosotros siempre jugamos con la idea de que hay que ganar la guerra. Bueno, pues cada partida dices que no ganamos, bueno, ganamos, ¿no? Y que no ganamos. Uy, hemos ganado. Y en esta partida es que estábamos rozando el palo ya, de decir, último turno, última jugada, última tirada, último. Y uy, hemos ganado, menos mal. O sea, cada vez estamos más rozando el palo. La próxima partida que jugamos perdemos seguro. Todas esas capas a mí son las que me parecen apasionantes, porque jugar con eso, con jugar también con que los demás quieren ganar la guerra y tú de repente ser un poco la ratuja que dice, no, espérate, que he hecho mis cálculos y ahora yo sé que ellos quieren ganar. Y fíjate que se da un metajuego ahí que ya no es solo durante la partida, sino oye, es que ahí, oye, tenemos el espíritu de queremos ganar la guerra. Jugar con eso a mí me parece otra capa añadida de juego. Y ya no es solamente ganar, es hay un concepto que en todas las partidas yo veo que es la hostia, que es el de yo entro en Alemania. O sea, el de yo entro, yo, mi frente, yo, mi frente, yo quiero entrar, yo tengo que entrar, me recursos a mi frente. En esta última partida, voy a decir que lo que nos pasó fue que ya llegó un momento en que el soviético lo tenía muy claro para ganar y la manera, teníamos dos maneras, ¿vale? Último turno, ¿vale? Teníamos dos maneras de entrar en Alemania. Una era jugándonosla un poco a los dados en los dos frentes o asegurar un frente que era el del soviético, ¿sabes? Y bueno, al final, el soviético, que era mi hijo, que un cabrón, dijo, mira, yo voy a poner todos mis recursos en mi frente, ¿sabes? Y ahora, si queréis jugar a los dados, pues vosotros tenéis que poner en el otro frente. Y ya nos la jugamos a los dados en los dos frentes a ver si alguien entra. O aseguramos. Y al final dijimos, bueno, vamos a asegurar porque yo qué sé. Pero ahí me entraron ganas de decir, mira, luego a posteriori me quedé pensando. Tenía yo que haber puesto en mi frente, haberme la jugado y que todos hubiéramos tirado al dado. Y si ganábamos, ganábamos. Y si perdíamos, perdíamos. Pero ya te digo que es estábamos perfecto, ¿eh? Al palo, ¿eh? Al palo. Además, el soviético forzando la máquina. O sea, decir, yo pongo aquí y se acabó. Chimpún, ya no quiero más discusión. Es un ejemplo perfecto, ¿eh? En ese sentido, eso de los bienes comunes. Ahí sí que hay unos bienes comunes, claramente, que es una producción. Aunque no sea, repito, la clásica del CPR, pero hay un bien común que tienes que intentar ver si lo, cómo te coordinas y se generan esas tensiones. Fíjate que aquí has dicho una cosa que es importantísima. Hay momentos en los que uno se plantea objetivos que empiezan a estar por encima de la finalidad, del objetivo del juego, que es ganar. Y hay un momento que dices, mira, vale, yo igual hasta pierdo la partida, pero quiero ser yo el que entra. ¿Y recuerdas cuando hemos hablado en algún momento de que los jugadores somos capaces de sacrificar el objetivo teórico del juego, que es ganar, por la experiencia de juego? Y a veces no te importa quedar segundo, no te importa no pelear tanto por la victoria, porque estás peleando por otros elementos del juego que hacen que haya juego, que hacen que haya interacción, incertidumbre, tensiones entre los demás, que es lo interesante. Sí, sí. Churchill, puedes terminar una primera partida sin haberte enterado de nada de cómo iban las puntuaciones, pero lo has disfrutado igual porque durante todo el viaje has estado todo el rato resolviendo incertidumbres. Ya depende de tu flexibilidad y tu capacidad de adaptación, lo digieres mejor o peor. Por eso esta cosa anterior que habías dicho me parece tan interesante. Cómo el cambio de puntuación te está generando tener que adaptarte. Te estás generando una cosa nueva. Yo cuando jugué a Churchill era como enfrentarme o tener que improvisar o tener que adaptarme a algo Y aunque más o menos lo habías visto en otros juegos, no lo habías visto de esta manera tan pura, y sobre todo el sistema de puntuación. Ahora tengo que pensar de una manera muy distinta, que es muy contraintuitivo. No tengo que ir a conseguir más puntos que nadie, no puedo arrasar a la gente. Porque si arraso, cuidado porque gana el segundo, o me restan un montón de puntos. Eso implica que tienes que cambiar tu manera de jugar. A mí eso me parece maravilloso, porque llevas no sé cuántos años jugando de una manera y ahora de repente tienes que flexibilizar. Con Stadia Innumeral pasa lo mismo con el sistema de puntuación, en el que te puedes quedar fuera si en tu equipo está el que menos puntos tiene. Entonces tienes que hacer algo que llevas toda la vida haciendo de manera distinta. Tienes que sacrificar acciones y no hacer lo óptimo para ti, y paradójicamente eso termina siendo lo óptimo para ti. Eso es muy contraintuitivo y a mí eso me parece maravilloso, porque sí, te hace jugar de maneras diferentes. Sí. Se nos está acabando el tiempo, pero voy a acabar con una voy a decir una reflexión, yo creo, bastante final, que es que hubo un cambio de reglas del Churchill de la primera edición a la segunda, que es precisamente el tema de la puntuación final, ¿no? Y es curioso porque le echaron muchísimo al Mark Herman, le dijeron todo, porque esto no está bien, no sé qué, tal, porque al final acaba la partida y todo el mundo le decía lo mismo, ¿no? Pues pierdo por la tirada del dado, porque tú restabas una tirada de un dado, ¿no? Y cogió el tío y dijo, bueno, pues para la segunda edición, para que no os quejéis de que perdéis por la tirada de un dado, voy a aplicar un valor fijo a esa tirada de un dado. Y era un dado de 6 y el cabrón aplicó un 5, con lo cual dices tú, claro, está forzando la máquina a decir, te voy a quitar, o sea, era 15 más un dado de 6. Dice, no, pues ahora en la segunda edición es, te voy a quitar 20 puntos. Coño, estás suponiendo que va a salir casi casi lo máximo, ¿sabes? O sea, le estás quitando al primero lo máximo. Porque tú lo que quieres es decirle, como te vayas de esto, te voy a follar lo máximo posible para que no te vayas, ¿sabes? Porque a mí no me interesa, o sea, la dinámica que le intenta imprimir al juego es decirle, como te vaya mucho de puntos, pierdes. Y eso, el tío lo quitó, y quitó lo del dado, pero vamos, forzó la tirada del dado a una de las máximas, una de las tiradas más altas, uno de los peores casos que te podía pasar. Bueno, con eso genera esa fuerza, esa sensación de cuidado, porque el excederse tiene una penalización que, para lo que estamos hablando, esas tensiones, esas cooperaciones, esa teoría de juegos, esos juegos de teoría de juegos, es interesantísimo, porque te hace cambiar la manera de entender los juegos de mesa y entenderlos desde esta otra visión de los juegos de teoría de juegos, de los juegos más, pues eso, más de laboratorio, pero que generan esas dinámicas que a mí me parece que son las mejores de un juego de mesa. No si eres el mejor haciendo un cálculo lógico-matemático, sino si eres capaz de interactuar con los demás de la manera más óptima posible, teniendo en cuenta estos aspectos, remarco, que son profundamente morales. Morales, repito, no en la moralidad de lo que hablábamos, tal que un día hablaremos. Y creo que esto lo consigue. Hay que ser capaz de adaptarse. Vale, la idea que se me había ido. La cuestión del dado. Con la reedición consigue forzar esto que tú estás diciendo, que tengas que colaborar y que tengas que darte cuenta que sobreexplotar algo no te compensa, pero además elimina la incertidumbre del azar, que hay gente que lo lleva muy mal. Entonces dices, bueno, ya no dependo de un dado, ya tengo un punto fijo, ya tengo un poco más de control, con lo cual mitiga un poco las críticas de ese sector, que el azar, y más, yo lo puedo entender en parte, al final de partida, después de una partida de 3 o de 4 horas, que sea una cuestión de ha salido un número más o menos en una única tirada, yo puedo entenderlo. Sí, sí. Como no, a mí sí me gusta más la épica que tiene eso, igual que tiene la épica del República de Roma, de tirar un dado, que sacar un chit. Como sea que 3 o más, ya. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego la gente se queda con lo del final, ¿no? Es como lo de la Guerra del Anillo, el juego de mesa, ¿no? Que la gente dice, es que al final es tiras un dado y si sale tal, ganas, y si sale tal, pierdes. Y es que todo se resume, para eso tiras el dado al principio y ya está, y te ahorras las 4 horas de partida. Pero hay una épica para esa que llegas a esa tirada de dados, que es, se va sumando durante toda la partida, la épica esa. A tirar dados no es decir, mira, voy a tirar el dado, si sale 3 o más ganas tú, y si sale 4 o 6 gano yo. Pues eso no tiene épica. Bueno. Pues un buen ejemplo, has seleccionado un buen ejemplo, el Churchill, porque yo creo que permite hablar de muchas de estas cuestiones. Para mí, en mi opinión, es lo que es de verdad entender qué es lo que nos pasa en los juegos de mesa y por qué nos gustan o por qué no. Y el ejemplo de Churchill yo creo que es muy bueno para hablar de muchas de estas cuestiones. Y deja claro, por qué creo que deja, por lo menos parcialmente claro, a quién le gusta el juego y por qué motivos, y a quién no le gusta y por qué motivos. Y que es lo mismo que pasa en otros. La incertidumbre, este tipo de tensiones, este tipo de injusticias percibidas y este tipo de frustración, que es lo que en general explica muchos de los rechazos a los juegos. Cuando dices el juego, quieres decir el acto de jugar, ¿no? El juego chico. El acto de jugar. Está claro. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Oh, qué lástima. Calvo, bueno, nos tenemos que ir. ¿Tú crees que... Nada, tío. Bueno, podemos dar otra charla un día con el archipiélago también, que eso te da para unas dinámicas. ¿Tú has jugado al archipiélago? Una vez. Y lo mismo, tiene estos elementos. Si es que estos elementos, cuando empiezas a digamos, a sacar el bisturí, a diferenciar unas cosas de las otras, empiezas a encontrar sí. las relaciones y empiezas a ver qué es lo que pasa en unos juegos y otros. Y empiezas a decir, claro, por esto estos juegos no le gustan a mi colega de no sé quién, y porque estos juegos sí le gustan a mí, me encantan. Por eso sí puedo jugar a esto con este grupo y no puedo jugar a esto otro con este otro grupo. Efectivamente. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en un par de semanas. Ahora vendrá Roy, luego vendrán los juegos de la semana. Un pequeño resumen de lo que ha sido la Navidad jugona, muy rápida. Y al final unos juegos de ordenador para que tengáis varias cositas donde elegir. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Chao. Hola a todos, aquí es El Acanto, bienvenidos a la sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que voy jugando últimamente. Y hoy voy a dedicar el programa, cosa rara en mí, a una novedad. Sí, pues he estado jugando a una novedad y me apetece hablar de ella, cosa bastante rara, pero bueno, así es así. Y voy a hablar nada más y nada menos que de un juego de Uwe Rosenberg que se llama Oranienburger Canal, o en su versión moderna y nueva, Canal. ¿Qué es este juego? Pues como os decía, es un juego de Uwe Rosenberg que salió en el año 2023, ilustrado por el siempre conocido Harald Lieske, y que cuando salió yo lo vi, me pareció interesante, como todo lo que saca Uwe Rosenberg, me apetece probarlo, pero al instante lo descarté. Y lo descarté no porque fuera un juego solamente para uno o dos jugadores, o por alguna otra historia en particular, o porque fuera una novedad, sino que lo descarté porque... Hay muchos juegos en el mercado y hay que tener unos criterios de descarte. Y uno de mis criterios de descarte es que si el juego lo edita Spielworks, queda absolutamente descartado para mí. ¿Por qué? Bueno, es largo de contar. Spielworks es una compañía creada por un tal Uli Blenemann que ha sacado unos cuantos juegos durante los años, pero que se ha especializado en sacar juegos... exclusivos y juegos para un mercado de lujo. Empezaron con unos juegos bastante interesantes, empezaron con el, ¿cómo se llama este juego? El Solarius Mission y otros juegos que llamaron la atención y que la gente los compraba, y se formó un pequeño culto con esta editorial. Y Spielberg siempre apostó por sacar un Kickstarter con pocas unidades, con precios muy elevados y darle igual el sacar una producción masiva más adelante, salvo que se licencie el juego o algo así. Claro, esto cuando el juego es bueno, pues funciona muy bien. Pero un problema que tiene Spielworks es que después de los dos o tres juegos buenos que ha tenido, pues ha acumulado un par de gatillazos bastante sonados. Entonces, pues incluso los más fans de Spielworks han acabado desistiendo de la editorial. Y porque claro, nada fastidia más que comprarte un juego cuando sale súper exclusivo, con muy pocas unidades, que te lo pierdes, y luego que en realidad el juego sea un cagarro, que no lo quiere nadie, y que lo acabas teniendo que malvender por una fracción del precio. Y cuando encadenas dos o tres así, hay mucha gente que se desencadena del carro. Eso no quiere decir que Spielberg no siga sacando juegos buenos, lo sigue sacando. Pero siempre apuesta por este modelo de exclusividad. Y yo, francamente, paso. Si ya el juego es bueno, pues ya se editará de otra forma o lo que sea. Pero no me voy a meter a pagar burradas por estos juegos que acaban llegando a los 100, 100 y pico euros por un juego que al final son componentes como cualquier otro juego de alemán estándar. Y aparte con ni siquiera muy, muy buen grafismo, porque muchos los hace Harald Lieske, que ya sabéis que no es gran cosa, y que es un tío resultón sin más. Y no acaban llamando demasiado la atención. Me hacía un diseñador alemán que sigo, hacía la coña de que le decía a Uli que a ver si le editaba un juego de los suyos, porque así se podría comprar algún juego de Spielberg. Y la verdad es que no le falta nada de razón. El tema es que, aunque descarté este juego, pues resulta que este juego debió tener, tenía su familia, llamó la atención, había gente que hablaba bien, pero como estas cosas nunca sabes si realmente se está hablando bien porque el juego es bueno, o se está hablando bien porque el juego simplemente está bien, pero como es exclusivo, pues llama más la atención y la gente habla mejor de él, pues lo fui descartando. Pero debió haber algo ahí porque el juego se ha reeditado hace poco. Lo reeditó una compañía más que lo ha sacado a un mercado más amplio. Son varias, Silex, Fantasy Games, en la edición en inglés, y aquí lo ha editado Maldito. Entonces han hecho una edición más grande, mejorada, luego nos metemos con esto, cambiando cosas y con una tirada más grande y a un precio, oye, caro, pero asumible, no es lo de Spielworks. Y bueno, pues ya sabes que yo no suelo comprar muchas novedades, pero este me coincidió que mi mujer y yo nos quedábamos sin juego de jugar durante el año, y dije, mira, nos compramos el nuevo de Rosenberg, lo pillamos para Reyes, que las niñas vean que a nosotros también nos hacen algún regalo de vez en cuando los Reyes, porque si no, no hay forma de mantener la fantasía, y lo pillamos para jugar. Y bueno, este juego es de lo que voy a hablar hoy, y la verdad es que yo tengo que adelantar que me ha convencido mucho. Me ha convencido mucho, y además voy a decir que me ha convencido para jugar en solitario. Yo no soy un jugador de solitarios, a mí no me entusiasma lo de los modos solitarios, estas cosas, pero en este juego, por la razón que sea, me lo pillé en su momento, que fue hace un mes, menos un mes, y ya llevo jugadas 12 partidas, 13 partidas, la mayoría de ellas en solitario. Pero por alguna razón, este juego me ha encajado así. Entonces, vamos a intentar explicar, desgranar cómo va el juego, cómo funciona y cuáles son los puntos que me han gustado. Bueno, Canal no tiene tema. Canal es un tema pegado en el que simplemente pues estamos en una zona de Oranienburger en la que hubo un desarrollo industrial muy grande durante la Revolución Industrial Alemana, y nosotros tenemos que generar un área industrial que sea la más efectiva, la más provechosa y la mejor. La mejor de tu rival, porque al final sois dos personas jugando o una persona en solitario. Y el juego es un colocación de trabajadores de toda la vida. Son dos jugadores, uno tiene dos trabajadores y el otro tres. Y el tercer jugador, el trabajador extra, se va alternando cada turno entre los dos jugadores. Hay un sitio donde colocar los trabajadores y conseguir cosas y ya está. Y al final el que consiga más puntos de victoria con eficiencia es el que se hace con la partida. ¿Cuáles son las curiosidades que tiene el juego? Bueno, para empezar, en el juego está la famosa rueda de producción que Rosenberg ha usado pues, en el Glassroad o en otros juegos por el estilo. Y que, bueno, ya sabéis que es una rueda en la que tienes, en vez de tener recursos y coger recursos, lo que tienes es una rueda en la que vas ganando los recursos y los mueves en la rueda. De manera que hay tres recursos básicos, que son arcilla, madera y carbón, y dos mejorados, que son metal y piedra. Y el tema es que en Glassroad y en otros juegos, en el momento que tú tenías recursos en un lado de la rueda y quedaba espacio, movías la rueda y entonces los recursos básicos se reducían en uno y los recursos mejorados aumentaban en uno. Y era la única forma de conseguir recursos mejorados, que no se podían conseguir de ninguna otra forma en el juego. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Con una salvedad, y es que en Glassroad, para conseguir esos recursos había que en el momento que quedaba una casilla vacía, la rueda se tenía que mover automáticamente. Y aquí no. Aquí, para mover la rueda y conseguir recursos mejorados, hay dos opciones. O bien puedes esperar al final de turno y la rueda va a girar una vez, o bien en cualquier momento puedes gastar dos de dinero para girar la rueda, si puedes, y así conseguir los recursos. Esa es la primera particularidad del juego. Luego el juego, como os digo, es un colocación de trabajadores. Hay siete espacios, tres espacios abajo que son para conseguir recursos, conseguir arcilla básica, conseguir madera básica, conseguir carbón y las otras dos básicas. Y arriba tienes otros recursos, otras casillas, que lo que vas a hacer es construir edificios y a la vez construir caminos o puentes entre los edificios. ¿Qué es esto de los caminos y los puentes? Bueno, en el juego cada jugador tiene su propio plató de juego, ¿vale? Y en ese plató hay 12 casillas haciendo un 3x4, ¿vale? Y en esas casillas lo que se van a colocar son los edificios que tú construyas durante la partida. Y además, rodeando esos 12 edificios, hay toda una línea de filas, y hileras que son caminos que puedes construir, ¿vale? Entonces tú lo que vas a construir en tu tablero es edificios y entre los edificios vas a construir caminos. Y uniendo dos edificios puedes construir incluso puentes que unan esos edificios. La base del juego es esa. Colocar a tus trabajadores, construir edificios, construir caminos, conseguir recursos e ir haciendo un maquinillo de eficiencia para que todo esto fluya y consigas más puntos de victoria. O sea, ya lo voy a decir porque es la cosa típica de estos juegos. Lo que te da la victoria al final de la partida es los edificios que hayas construido, que te dan puntos, los materiales que tengas, que te dan puntos, los puntos de victoria que hayas conseguido, y luego también cuentan los caminos, excepto los caminos más cutres, que son los de tierra, y el dinero que tengas también se convierte en ratio 1-1. Entonces tú lo que tienes que tener es una forma de generar o dinero, o bajarte muchos edificios, o bajarte muchos caminos, o tener muchos puntos de victoria. Lo tienes tú ahí básico. Los caminos, que no lo he dicho, son de diferentes tipos. Hay caminos de arcilla, que son muy baratos, pero que dan pocos puntos. Hay caminos de piedra, que cuestan más, porque tienes que gastar la piedra, que es un recurso mejorado, pero que dan puntos. Y luego hay ferrocarriles y canales. Y son muy curiosos porque el resto de caminos los puedes construir donde tú quieras, y los canales y los ferrocarriles tienen que ir siguiendo una línea contigua que tienes que respetar. Entonces eso te da para rayarte bastante la cabeza. Porque el quid de la cuestión, todo el tema del juego, es que los edificios que tú construyes y que tienes que construir con tal, te los pones en tu tablero. Pero esos edificios no los puedes ejecutar, no te van a dar una ventaja automática cuando lo haces, o los puedes usar cada turno, o nada por el estilo. No, no es así. En canal, los edificios que tú te llevas, y que es lo que te va a dar la partida, solo los puedes activar dos veces en toda la partida. ¿En qué momento? ¿Lo decides tú? Lo decides tú, pero no es enteramente a tu voluntad. Los edificios se van a activar dos veces. Una vez cuando los rodeas por sus cuatro espacios por un camino. Y una segunda vez cuando dos puentes llegan al mismo edificio. Y claro, esto es el quid de la cuestión en el juego, porque los edificios son de tres tipos, y lo típico en los juegos de Rosenberg. Los primeros edificios son algunos que te permiten acelerar tu maquinillo. O sea, pues te permiten convertir recursos en otros recursos, o ganar recursos básicos, o ganar dinero, o ganar cosas. Los segundos edificios son un poquito de una cosa y de la otra, y los últimos edificios son para hacer puntos a final de partida. Y tú tienes que cuadrar todo esto, y esto es lo guay que tiene el juego y lo que hace el puzzle del juego. Que tú a lo mejor tienes un edificio que hace carbón y otro que te consume carbón, pero de nada te sirve activar el edificio que consume carbón si no tienes antes un edificio que te haya generado carbón para hacer todo esto. Entonces tienes que ajustar bien cuándo vas a activar cada uno de los edificios. Y también es muy importante cumplir los requisitos de los edificios, porque muchos edificios tienen condiciones para activarse, aparte de que los rodees, como que alguno te puede pedir que le rodeas con ferrocarril, o uno puede pedir que tenga al menos un camino de tierra adyacente, o otro te puede pedir que funciona y hace una cosa, pero que si tiene un canal es mejor, y si tiene dos canales es aún mejor, y si está completamente rodeado de canales es la hostia el edificio. Entonces tú tienes que cuadrar por una parte cuándo consigues los edificios, por otra parte cómo construir las carreteras, por otra parte cuándo activa los edificios, y todo eso con los recursos que vas consiguiendo y lo que vas ganando en la rueda y lo que vas generando, y eso te crea un puzzle que está muy bien, me ha convencido mucho. Entonces, ¿cuál es mi valoración del juego? El juego, ya os digo que me ha convencido mucho. Toda esta cosa que a veces tenemos de que ya no hay juegos buenos, ya no salen juegos buenos, está todo visto y no sé qué, pues hombre, pues es verdad, no hay 30, no hay 40 juegos buenos al año, pero siempre hay dos o tres con los que te puedes enganchar y puedes jugar. Yo de eso estoy seguro. El año pasado estuve jugando mogollón a Civolution y este año voy a estar jugando mogollón a Canal. Me parece que dentro de los juegos de Rosenberg es de lo mejor que he jugado en los últimos tiempos. Me parece que está muy bien. Y sobre todo me ha sorprendido el hecho de que me ha animado a jugar en solitario. Cosa que normalmente yo nunca me acercaría. Por ejemplo, el año pasado yo estuve jugando bastante a Hallertau, otro juego de Rosenberg, y me gustó, está bien, bueno, bien, es correcto. Y hay un modo solitario, yo lo probé en algún momento para aprender el juego, pero no me enganchó. Y en cambio este sí que me ha enganchado. ¿Por qué me ha enganchado este juego? Bueno, pues es difícil de explicar, pero en general, en comparación a otros juegos, a ver, yo no me niego a jugar a un juego que sea muy abstracto y muy seco como es este. A lo que sí me niego es jugar a un juego abstracto y seco y solitario y que dura 3 horas o dura 4 horas, porque eso se me va a mí de la cabeza. Pero Canal, dentro de lo sesudo que es ágil, se despliega rápido, se despliega cómodo y en una hora lo has acabado. Entonces, echarte un puzzle de eficiencia de una hora y que va como un tiro y que es interesante, en eso sí que estoy dentro y en eso sí que lo puedo jugar y me convence. Nota sobre este juego, es muy importante. Primero, esto es muy sesudo y muy frío y muy abstracto y muy puzzle. Es así. Aun jugándolo a 2 jugadores, es una cosa muy puzzle y por eso mismo funciona bien en solitario. Tener en cuenta esto si valoráis pillaros el juego. El juego es muy sesudo y muy frío. Me podéis decir, bueno, todos los juegos de Rosenberg son sesudos. Sí, pero este los más. ¿Y por qué? Porque este juego es tan sesudo como Lejabre, es tan sesudo como La Agrícola. Es más sesudo que Una Agrícola, es más sesudo que Lejabre. Por una única razón. Y es que este juego te exige una planificación muy, muy, muy a largo plazo de lo que tú quieres hacer. Porque es coger edificios que van saliendo poco a poco, arriesgarte a cuáles van a salir en el futuro, rodear los edificios para puntuar en el momento correcto, planificar las rutas para construir este camino que le viene bien a este edificio y este que no le perjudica a este porque 2 edificios comparten un camino común, saber cuándo rodear, saber cuándo tal. Todo ese tipo de evaluaciones, estás tomando decisiones todo el tiempo y claro, y al final necesitas una capacidad de planificación muy importante. Entonces, si os metéis en esto no es un juego casual, esto es un juego que requiere meterte en planificación y requiere darle tiempo. Pero bueno, si estáis dispuestos a asumir esto, a mí me parece muy recomendable y de lo mejor que he jugado de Rosenberg de los últimos años. Me alucina que este juego hubiera el riesgo de que se hubiera quedado en una exclusividad de Spielworks y no hubiera salido una edición en retail. Finalmente no lo ha conseguido y la verdad es que me alegro mucho porque este juego realmente merece la pena que no se quede una cosa para un público reducido. Ahora, aspectos de valoraciones del juego, ya puestos a que lo he jugado bastante porque le he dado 12 partidas. ¿Cómo escala este juego? ¿Cómo se juega? ¿Tiene rejugabilidad? Bueno, el juego viene con 6 mazos y en una partida tú vas a ver ni la mitad de las cartas de un mazo. Entonces tú tienes 6 mazos para elegir, cada uno tiene sus cartas diferentes y no vas a ver todas las cartas en una partida. Entonces el juego es muy rejugable en ese sentido, en el sentido de que te van a salir cartas siempre diferentes y te vas a tener que adaptar a lo que salga y lo que salga no te va a resultar familiar, salvo que juegues mucho, mucho, mucho. Y con 6 mazos, porque este juego incluye todas las expansiones del juego antiguo, pues realmente eso es ilimitado. Luego, valoraciones de si os lo queréis pillar. Pregunta, ¿este juego es independiente del idioma? Sí y no, vamos a intentar explicarlo. El juego es independiente del idioma, en el sentido de que en el juego no hay ninguna carta que tenga texto o que tengas que consultar. Todo se hace por iconos. Pero por otra parte, esos iconos pues no son fáciles, son jeroglíficos. Entonces, aun sabiendo jugar y sabiendo, conociéndote los iconos y todo, a veces tienes dudas con alguna carta que sale de esto funciona así o no funciona así. O cómo funciona exactamente. Y el juego viene con 6 glosarios, uno por cada mazo, en el que puedes consultar. ¿Es jugable en otros idiomas si te quieres pillar una versión extranjera que estará más barata? Pues podría ser, pero poniendo de tu parte. A mí no me convence, pero esto es un tema personal mío, porque para mí el juego ya es muy abstracto, muy, muy seco, y si hago encima no me puedo leer los títulos de los edificios, yo que tengo esa tara mental con los temas, y saber que esto es una grúa de carga, y esto es una estación de tren, y esto es un no sé qué, y me lo tengo que leer en inglés, en francés, que no me entero, para mí no me llena igual. Pero para mucha gente que solo le guste la parte mecánica, pues sí que lo puede hacer. Pero con la excepción de que tenéis que hacer un esfuerzo, porque tenéis que consultar los glosarios. Los glosarios creo que no están los de la edición nueva, están los de la edición antigua, y no son exactamente igual las cartas. Se puede jugar con un poco de esfuerzo, pero tenerlo en cuenta cuando lo juguéis. Ahora, ¿qué edición me pillo? ¿La de Spielworks o esta? esta, porque se puede conseguir. Porque la de Speedworks sigue. La única forma de conseguirla es en segunda mano y a unos precios absolutamente descabellados. Hay mucha literatura en BGG sobre qué edición es la mejor. Porque hay gente que sostiene que la edición de Speedworks es mejor que esta, porque esta está capada. Y a esta le han quitado cosas y no es tan buena como la de Speedworks. Cuando yo me he leído estas cosas antes de comprarme el juego, lo leí, lo valoré y la impresión que me quedó es, bueno, esta gente puede tener razón, pero aquí me parece que también hay que considerar el factor de que a la gente le gusta la exclusividad. Entonces, cuando tiene una cosa que es suya y que no se puede conseguir y que está, la mía es mejor, la mía es la buena. Y esta que ha salido, pues es mala porque no es tan buena como la que yo tengo. Bueno, estas cosas existen. Vamos a hablar en detalle porque lo tengo controlado. En el juego hay 6 mazos, como os digo. Y en la nueva edición han hecho cosas bien. Han convertido, por ejemplo, las cartas, que eran cartas en la otra edición, normales, a cartas cuadradas para que cuadren mejor los caminos y todo el tema. Pero han eliminado cartas de cada uno de los mazos. Y es un tema de que, bueno, pues en los mazos antiguos eran 60 cartas y ahora son 54, creo que es así, o 55, no estoy seguro. Esta parece la típica jugada para que te encajen los mazos en una tirada de cartas normales que son de 54 cartas. Entonces, bueno, pues yo me tomé esto como un tema de exclusividad. Pero mirando, lo que han hecho es que han quitado las cartas que tenían mecánicas más extrañas y más alambicadas y más complejas. Supuestamente ellos también han ajustado las cartas y hecho un juego mejor. En realidad lo que han hecho es simplificar alguno de los conceptos del juego antiguo. Ojo, yo creo que ambos bandos tienen razón, en el sentido de que han simplificado cosas del juego original. Pero esas cosas que han simplificado son cosas que, salvo que al juego le des muchísimas, muchísimas partidas, para ti no van a marcar la diferencia. Porque eran mecánicas de juego que eran mucho más complicadas que de lo normal. O mucho más situacionales. Pues construir cartas en las esquinas, tener en cuenta ciertas cosas que ahora no tienes que tener en cuenta. Y que yo creo que no, el juego lo vas a disfrutar igualmente. Pero sí que es cierto que si te gusta muchísimo el juego, pues a lo mejor la edición original va a aportarte unas pocas cosas más. Tampoco muchas, pero sí algunas cosas más. Y la gente que sabe del juego más que yo dice que el trabajo de edición para ajustar y para equilibrar el juego no existe. Han quitado cartas de forma random y que incluso cartas que están rotas en la edición original las han mantenido y no les han dado vueltas. No sé hasta cuánto llega ahí, porque yo solo llevo 12 partidas al juego, pero parece que sí que hay algo de verdad en esto. Otro tema que me gustaría resaltar del juego es el tema del solitario. El juego funciona muy bien en solitario, tanto que a mí me ha enganchado, como os digo, pero tiene el problema que suelen tener los solitarios, y es el tema de que aquí no hay... Es un solitario de estos típicos malos, que es hacer puntos, conseguir más de X puntos y con eso llegas a la victoria. Y esos solitarios pues están bien, pero se te acaban apagando un poco a medida que los juegas, porque realmente lo que tienes que hacer es conseguir una puntuación. Aquí es un poco mejor, porque como vas variando de mazo y las cartas siempre varían, pues no se repite el juego, pero es un poco decepcionante. Hay una versión que te aporta el propio juego, que es jugar 3 partidas y conseguir una puntuación mucho más alta, pero entre las 3 partidas de media. Entonces tienes que al menos tener una bien y 2 mal, o las 3 medianas, o algo por el estilo. Y eso aporta un poco de gracia. Pero la verdad, este juego, si llega a tener un bot un poco más trabajado, en el sentido, pues yo que sé, de que tuviera una campaña, o que tuviera una forma de jugar las cartas de una manera, de los mazos de una manera para que te diera algo, o que tuviera unos bots con barajas de automa que fueran estrategias distintas y tuvieras que ganarle a cada uno de ellos de una manera distinta, pues el juego sería mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, y estaría bien. Pero tal como está, pues está bastante bien. Otro tema sobre los mazos. Hay 6 mazos y yo que ya he jugado hasta el D, os puedo asegurar que no hay más variedad en los mazos, simplemente son cartas distintas, pero no hay lo típico de que el mazo B es el mazo de los canales y el mazo C me abre una nueva serie de mecánicas y de formas de juego que me rompen la cabeza. No, se juega exactamente igual con todos. Lo único que cambia es que los edificios cambian y las formas de puntuar cambian. Algunos mazos combinan mejor entre ellos que otros, pero no hay un gran trabajo detrás para hacer que cada mazo se sienta muy muy muy diferente. Igual en la versión de Speedworks eso ocurre, pero no en esta. Por último, para acabar, tengo que hablar de una cosa más que es uno de los puntos más flojos de esta edición nueva. Y es el tema del grafismo y de el diseño gráfico del juego. A ver, vamos a explicar esto. En el juego han optado por una estética industrial feísta. Y yo creo que esto se les ha ido de las manos. Han pedido una estética industrial feísta y el resultado es que es muy feo y es muy desagradable a la vista. Hay otro tema también, y es que a mí me da la impresión de que gran parte del grafismo y sobre todo la portada del juego están hechas por IA. Y lo he mirado a fondo porque no quería acusar a nadie de nada. Pero me da que el estudio Crocotam este, que he tenido que ir a ver si existía, pero sí, sí que existe, son dos personas, y una chica y un chico, que tienen bastantes juegos en BGG, pero que bueno, si no usan IA, chico, pues hacen un trabajo muy parecido al que hace una IA, y realmente lo podría reemplazar por una de ellas. Claro, yo no me quiero meter aquí en camisas once varas, ni tampoco es que sea un fanático anti inteligencia artificial para grafismo, pero en general no me gusta. En general, a mí no me gusta. Tampoco es que haya que perseguir a la gente ni nada por el estilo, pero es que, no sé, chico, esto es un juego de mesa. Si quieres hacer con una IA, pues te puedes hacer un apaño, un cartel para una cosa pasaría al paso, pero nunca te va a salir con la IA una cosa que sea rompedora o inspiradora o llamativa, que es de lo que va, no sé, a hacer una expresión humana. Te va a dar la IA el resultado más estadísticamente posible, que es hacer algo resultón y para tirar. Y bueno, pues para ganarte la vida está bien, pero a mí como tal, pues no me entusiasma. Y no me entusiasma ni el grafismo del juego, ni me entusiasma la imaginería. Chico, no sé, fíjate, Lejabre también es un juego sobre una ciudad industrial que es fea, pero no tiene que ser tan fea como esto. Es que aquí han tirado un poco por pues es que es eso, es que es, si a una IA le pides que te haga un juego de diseño industrial, te hace esto, porque es lo que tiene que salir. Y te hace la solución más fácil, la solución menos creativa. Y bueno, pues es un poco lo que hay. Y luego hay otro problema también, que esto yo creo que sé de dónde viene, no tengo seguridad, pero sé de dónde viene. Y es el tema de la impresión y el diseño que no está bien hecho. Esto es una cosa que pasa mucho en los juegos ahora. Y es el hecho de que cuando me voy a BGG y veo las imágenes del juego, pues las imágenes están guays, se ven claras y se ve bien. Pero cuando yo voy a la copia de lo que me ha llegado a casa, esto no está bien. En el sentido de que todo el grafismo está hecho con tonos apagados, con tonos terrosos, con tonos oscuros, todo, las fichas, las piezas, las cartas, todo tiene ese tono. Y entonces, al imprimirlo, ha quedado todo muy oscuro y ha quedado todo que no se distingue. Nada resalta. No resalta el fondo de lo que viene delante, de lo que viene detrás. Parece toda una amalgama que está unida. Y eso sobre todo se nota, en el juego se nota. Lo acabo superando, pero es molesto. Pero en la portada es que es terrible. Yo a veces hago la prueba, tengo el juego apolado en una estantería, miro la estantería y veo todos los juegos, los reconozco, y cuando llego al canal, de lejos, yo veo un manchurrón negro. No veo un dibujo, veo un manchurrón negro. Cuando te acercas, sí, sí que ves definición y detalle, pero desde lejos, tío, es que no se ve nada. Y ocurre esto. Y hay problemas en el juego con esto, ¿eh? Porque el grafismo es extraño, se confunden algunos números. Hay unos números que son importantes, que son el código de cada edificio, que yo te os juro que no los leo. Y todavía, yo no tengo problemas de vista todavía, ¿eh? Que como soy miope, todavía no tengo astigmatismo y voy tirando. Pero te juro que miro esos números y tengo que verlos 2-3 veces, compararlos con el glosario para saber si eso es un 23 o un 28, porque está todo que se confunde. Me parece tan feo, tan feísta y tan poco claro el grafismo del juego, que os juro que si costara un precio normal, me compraba la versión anterior de Spielworks. Que la versión anterior de Spielworks está hecha por Harald Lieske, que es un señor también muy ramplón, y que ha hecho un arte muy peculiar para este juego, porque es todo amarillo y con cosas, pero por lo menos, chico, parece inspirador, parece que te está haciendo algo, es muy claro, es muy llamativo. Si costara un dinero normal y aunque palmara pasta, tío, me compraba la edición nueva y vendía esta. Pero bueno, como está a precio disparatado, pues es una cosa que ya no me planteo, pero juro que yo lo haría. Bueno, y nada más. Espero que me ha alargado bastante con este programa, pero es que la verdad es que el juego me ha gustado y me apetecía bastante hablar de él. Os dejo, hablamos para la semana que viene. Recomendado este canal con 2 pulgares para arriba. Y nada más, nos vemos la próxima semana. Bueno, con los juegos de la semana nos reunimos 3 personas, José, Pablo y yo. Y le tocaba elegir a José juego y trajo uno de estos. Últimamente, cada vez que le toca elegir a él, trae un mamotreto, porque la otra vez creo que trajo el Nemesis, pero esta vez trajo uno que ya se pasa de mamotreto. Es Perseverance Castaway Chronicles, episodios 3 y 4. En la misma caja, en el bocajote, te vienen 2 episodios. Me hace gracia porque en la BGG le pone un peso de 4,33 sobre 5. ¿Eh? Yo creo que no tiene tanto peso. Yo el caso es que cuando dijo que íbamos a jugar ese juego, miré unas fotos en la BGG, salieron unas fotos de un tablero con unos dinosaurios con unas standees. Y dije, madre mía, qué vinda más cutre tiene esto con los standees. Hay juegos con las standees, se ve súper bien. Pero este se veía en los dinosaurios con las standees. Parecía un juego de esos de supermercado de niños, de ese que te regalan igual comprando una barra pan, ¿no? El dinosaurio, el juego de los dinosaurios. Y tú unos standees ahí pencos. Digo, espero que lo tengas con miniaturas, porque si no, pero bueno, lo tenía con miniaturas, tenía todo el cajote. El caso es que yo cuando lo vi dije, yo creo que esto no va a ser mi tipo de juego, pero bueno, oye, le toca elegir a José, no vamos a ser negativos. El juego, empezamos a desmontarlo, tardamos, hay, hay dudas, hay gente que dice tardamos 1 y cuarto, 1 y media, 1:45, pero bueno, haceros a la idea que es más de una hora, puede ser 1 y cuarto, 1 y media, 1:40, ¿vale? En montar y explicar. Y yo creo que no tiene tanto para montar y explicar, pero bueno, el caso es que tardamos esos. Yo creo que el montaje tarda bastante, porque tienes que sacar las miniaturas, tienes que sacar todas las cajas, tienes que sacar todas las figuritas, tienes que poner en cada casillita tal. Bueno, el caso es que estamos en una isla desierta, bueno, desierta, se supone que estamos en una isla que en episodios anteriores, porque esto ya veis que es el episodio 3, pero en episodios anteriores hemos embarrancado en esta isla, por lo visto, y ahora vamos a explorar, y hay unos dinosaurios. Entonces, el mapa tiene unas casillas y en esas casillas hay dinosaurios. En cada casilla hay un dinosaurio de un tipo diferente, hay 4 o 5 tipos, ¿vale? El velociraptor, el no sé qué, bueno. Y hay varios tipos de dinosaurios. Entonces, tú básicamente en el juego lo que haces es que puedes ir a una casilla y con eso es, pues te pide unos requisitos. Tienes que enviar un tipo de dinosaurio amaestrado que tengas o a tu líder. Y luego tienes que combatir. Y para combatir, pues combates a pie con la gente o combates con los tíos montados en los dinosaurios. Y ya está. Y hay una tabla. El combate es totalmente determinista. Es decir, tú no puedes ir a una casilla si no vas a ganar a ese dinosaurio. Está prohibido. Entonces, el combate es 100% determinista. Tú vas, gastas los recursos, pues uno herido, uno muerto, lo que sea, ¿vale? Y te dan la recompensa y ahora eliges una serie de recompensas que ahí pues vas poniendo. Vas explorando el wilderness, ¿no? La selva esa que hay enorme, que son 3 zonas. Está el pantano, la jungla y las montañas. Y vas explorando eso y hay unas zonas especiales con unas pirámides. El juego es mejor de lo que yo pensaba. Yo cuando lo vi dije, este juego va a ser un churro como la copa de un pino. Y luego cuando estaban jugando, digo, bueno, pues oye, tiene su cosa, porque va montando el dinosaurio, vas amaestrando, vas tal. Y no me pareció tan malo como pensaba. Yo en mi cabeza estaba pensando, esto es un Kickstarter que es un desastre. Y en realidad es mejor porque esa parte es entretenida. O sea, tú vas, descubres, vas haciendo cositas, vas poniendo casillas, tal, tienes un objetivo secreto al final de la partida, vas haciendo puntos, etcétera, etcétera. Pero claro, luego el juego tiene muchísimos problemas, para mi gusto. Tiene problemas, por ejemplo, tú tienes un tablero individual que tienes un rancho. El rancho ese es una mierda. Eso, yo si volviese a jugar este juego, no volvería a hacer una acción de rancho en mi vida. Porque eso es una pérdida de tiempo total, vaya. Eso es una mierda. Es un juego que han metido muchas cosas, ¿vale? Han añadido muchas, muchas cosas por el simple hecho de que las pueden añadir. Dicen, vamos a añadir esto. Y vamos a añadir que puedes hacer esto. Y vamos a añadir unas misiones especiales que tú haces, que tú envías gente. Y en esas misiones especiales que tú envías gente, tiras un dado para ver cuántos se hieren. ¿Por qué? ¿Por qué de repente el combate contra los dinosaurios es determinista 100% y las misiones no son deterministas? Y es una chorrada como un piano, porque en realidad, aunque te hieran a uno, o sea, tú tiras un dado, ¡ay, me hieren a uno! Bueno, o tienes que pagar este recurso. Ah, bueno, pues... De hecho, hay misiones que tienen un recurso determinista que te dicen tienes que matar a uno o tienes que herir a uno. Hay otras que te dicen tira un dado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has metido un dado en el juego? ¿Por qué? Si no te hace falta, no te hace falta. Pones, hazte una herida o no te hagas una herida directamente. ¿Por qué? No tiene sentido. O sea, los ranchos, una cosa que te hacen en el juego que no tiene sentido. Tú en tu turno haces una acción y luego haces una acción secundaria. La acción secundaria es activar unas cartas de unos jefes que hay o hacer el rancho. El rancho es una puta mierda. Ya os digo que si hacéis algo del rancho, lo único que sirve el rancho es cuando haces una acción que pones algo encima del rancho. El rancho es como unas casillas que tienes en tu tablero individual, ¿vale? Que te permiten hacer algo, pero no vale para nada. Entonces, si tú pones ahí una casilla, te da un recurso. Eso es lo único que te vale del rancho. Todo lo demás es una mierda. Es un añadido que no tiene ningún sentido. Lo del dado no tiene sentido. El juego tiene una mecánica de mayorías que de vez en cuando sale una mayoría, que se llama una asamblea. Y es una mierda, porque le pasa como al Puerto Rico, por ejemplo, que si somos tres jugadores y yo hago una acción y se lo dejo a huevo para que José ejecute, o sea, active la asamblea, pues a él le viene de puta madre. ¿Por qué? Porque las mayorías son tan pequeñitas, o sea, tienes 2, 1, 3, ¿vale? Son tan pequeñitas que tú en un turno puedes dedicar todos tus recursos a poner un par de cacharritos más en una zona y entonces tú ganas la mayoría. Entonces lo que se hace en este juego es, yo hago una acción, le dejo al otro la acción para que ejecute la asamblea, él ejecuta la asamblea, se pone la mayoría y se gana un chorro de puntos. Eso es una mierda. Eso si se volviera a jugar, y esto estoy convencido que pasa con la gente que ha jugado más de una partida, si sabe jugar, tú lo que haces es que iría a sacar a perro y diría, jamás en la vida te voy a activar una zona aquí porque sé que en la siguiente toca asamblea, con lo cual no te la voy a activar. ¿Vale? Esto es lo que hay. Igual que las zonas especiales de exploración en el tablero. O sea, yo iba explorando en el tablero y de repente José decía, pues ahora ataco la pirámide máxima. Y decía, joder, claro, porque yo le he abierto una localización. Pues lo mismo, si volviera a jugar una partida, aquí habría que ir a cara a perro y decir, no te abro una localización, me parto un brazo antes. Que abrirte una localización, sobre todo la del final, ¿no? Porque las otras son una mierda. O sea, hay varias localizaciones de pirámides que son normalitas, son como una misión normalita, pero la misión final te da un chorro puntos de victoria. Jamás en la vida le abriría yo una localización a un tío. Tendrías que hacer un salto doble, una acción doble o buscarte la vida. Y en fin, creo que el juego, primero, no es un 4,33/5, porque de dificultad no tiene nada, o sea, no es un juego complicado, ni mucho menos. Lo que pasa es que es un juego que tiene 20.000 cosas. Ya digo, tiene lo de los ranchos, tiene lo de las cubitos de especiales, tiene lo de que si montas el dinosaurio o no, tiene un montón de cosas que al final son añadidos extras para hacerte pasar el tiempo. Estuve jugando toda la mañana a eso, no dio tiempo a otra cosa. De hecho, acabamos un turno antes porque no dio tiempo, o sea, no dio tiempo porque además es un juego que otra de las virtudes, aquí no me veis, pero estoy haciendo el gesto de ironía, ¿no? Ahí detrás mío hay un cartel, ¿no? Que pone un cartel, ¿no? Esto es ironía. Otra de las virtudes que tiene este juego es que tú juegas, haces tu turno, ahora le toca al otro y tú te puedes ir. Te puedes ir a hacer un pis, te puedes ir a llamar por teléfono. Porque hasta que te vuelva a tocar, que pueden pasar 20-25 minutos, y éramos tres, ¿eh? Pero vamos, tú tardas 5-10 minutos con tu turno. O sea, el juego son 8 turnos. Y ya os digo que desde las 10:30 aproximadamente que empezamos la partida hasta las 2 de la tarde, no hicimos los 8 turnos, hicimos 7 turnos cada uno, nada más. Yo dije, bueno, se acabó porque nos tenemos que ir. Y hicimos 7 turnos, pero claro, a ti desde que te toca hasta que le toca al siguiente, y ahora el siguiente se pone a pensar qué hago, por qué voy aquí y hago esta acción y hago este combo y ahora me cojo este y me voy a este otro sitio y cojo, gasto este recurso y vuelvo a atacar a este dinosaurio y ahora hago esto. Porque es todo determinista, o sea, es cómo aquí saco puntos. Y tiene el problema que tiene, yo me acuerdo siempre de la película Los búfalos de Durham, que si no lo habéis visto está bastante bien, que el Kevin Costner le decía a la Susan Sarandos, le decía a Susan, coño, vas a batir el récord de bateador de la liga de béisbol y tal, y wow, esto hay que hacerlo público. Y dijo, no lo hagas público porque esto es una chorrada. Y decía, ¿por qué? Decía, porque en realidad es una cosa de matemática. O sea, si yo hay 50 partidos de liga y yo en la mitad de ellos consigo una carrera más, automáticamente bato el récord. Es que eso es una tontería, eso no vale. O sea, no es una hazaña que yo crea que sea interesante. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Son 8 turnos y tú todos los turnos tienes que rascar puntos. Si tú lo piensas bien, todas las acciones, en vez de hacer 8 o 10 puntos en una ronda, pues puedes hacer 11 o 12 puntos, que son 2 o 3 puntitos más. Esos 2 o 3 puntitos más multiplicado por 8 acciones son 30 y algo puntos, que son la diferencia entre quedar primero, como quedó José, y quedar último, como quedé yo, ¿vale? Y esa es la diferencia, o sea, el estar pensando ahora en vez de hacer esto, me da 6 puntos, esto me da 7 puntos, esto, y ataco al dinosaurio, y si tengo suerte y me toca la casilla buena, tal, son 8 puntos, más un punto del este, y claro, estás pensando para rascar esos 3-4 puntos todos los turnos que te permiten al final de la partida ganar. Es una chorrada de juego, a mí no me ha gustado. Si me dijesen de volver a jugar, volvería a jugar, porque no me pareció un juego malo, de esos horribles. Pareció que hay cosas que no volvería a hacer. Si me lo volviese a sacar, volvería a jugar. Pero ya digo que mi actitud con el juego sería totalmente diferente. O sea, jugaría una partida cara a perro, que es como yo creo que este juego todo el mundo acaba jugando luego. Y el juego sí que se convertiría en un infierno. Porque si tú haces 8 acciones y vas a 8 acciones a cara a perro, es que entonces sí que no avanzas en el tablero. No sé. Es un juego muy, muy, muy rollo. Yo lo evitaría si podéis, ¿eh? Yo no pude. Como decían en el Blue Sky, que me hizo mucha gracia ese comentario. Decía uno, ¿este juego qué es? Y decía, me parece que fue Roy que dijo, este es el precio que hay que pagar para jugar al archipiélago. Pues es así. A veces se juegan unas cosas que te gustan más y otras menos. Bueno, como no quiero tampoco que os vayáis deprimidos, voy a contaros un poco lo que hemos jugado en Navidades. Jugamos, un día jugamos al Churchill, voy a hacer muy un resumen muy, muy, muy cortito, ¿vale? Vino el chaval de su Erasmus. Y éramos tres y dijo Pablo, Churchill, ¿no? Digo, el pueblo demanda a Churchill. Y jugamos en Churchill, que como siempre está muy bien. Cada vez, cada partida que jugamos al Churchill, cada partida estamos más cerca de no ganar la guerra. O sea, rascamos tanto ya el decir, no te voy a ayudar con esto, y yo voy a intentar hacer esto. Y estamos tan cerca que cada vez rozamos el palo más, es decir, ganamos la guerra o no ganamos la guerra, ya sabéis que... Aquí somos de la opinión que si no gana la guerra la partida la perdemos todos, no hacemos ni la puntuación. Pero nunca se ha dado el caso, pero es que esta partida yo creo que estuvimos cerca, bastante cerca de no haber ganado la guerra. Yo quedé muy mal otra vez, yo no sé por qué siempre acabo muy mal en este juego, pero jo, me lo paso también con las discusiones, con el este, ahora te hago no sé qué, ahora el este de avanzo puntos por el... Pero bueno, yo creo que cada vez voy jugando mejor, siempre me digo lo mismo, pero la verdad es que fijaros que este juego... Quedo el último, quedo fatal y aún así me encanta el juego. No sé por qué, pero me encanta el juego. Jugamos también un Strange World ese mismo día. Y bueno, es un puzzle de esos de colocación de losetas que tienes que hacer como una malla de 3x3 o 4x4, no me acuerdo, 4x3, algo así. Y al final haces puntos. Estaba bien, estaba divertido. La verdad es que este juego es así de colocación. A mí sí me gusta. No es un juego que jugaría todo el día, pero está bien. Strange World. Otro día nos juntamos cuatro y íbamos a haber sido tres y íbamos a jugar al Fellowship of the Ring, ya sabéis, el Pandemic es el Señor de los Anillos, pero era, fuimos cuatro y dije yo, mira, mejor no jugamos al Fellowship porque el cooperativo ese yo creo para tres está divertido, pero vamos a jugar al Guerra del Anillo de Cartas. Jugamos una partida. Este juego, cada vez que lo juego, salgo y digo, esto es un juegazo, vaya. Además... Ya cuando empiezas a saber un poco más las cosas, las cartas y eso, ya dices, joder, es que... De hecho, empezamos a jugar, éramos cuatro, éramos Iván, éramos el chaval también, Pablo y yo. Y yo dije, mira, vamos a sortear los equipos, pero Pablo y yo deberíamos ir en equipos diferentes, porque ya hemos jugado cada uno dos o tres partidas y ellos no habían jugado, claro. Yo creo que no es lo mismo. Ah, sí, venga, lo hacemos así. Y ahora me tocó a mí con Iván. Y nos tocó los pueblos libres. Y ahí me tocó... ¿yo quién era? Yo era los elfos y... Los elfos, sí, porque yo llevaba a Elrond. Joder, qué putada con el Elrond. A Elrond y a los otros. Y me pasó una cosa. Bueno, es que lo del Elrond me acuerdo porque hubo un momento que me dijeron tienes que tirar una carta, eliminar una carta. Y bueno, pues hago lo de que robo la primera y mato a esa. Y robé la primera y era Elrond. Mira, y me dio... Dije, oh, Dios mío. Bueno, jugamos una pedazo partida espectacular. Con unas decisiones desde el minuto uno. En el último turno, Iván y yo diciendo, voy a adelantar el camino y hacemos otra ronda, la última, y matamos el juego. ¿Tú crees que ganamos por punto? Yo creo que sí, vamos a... Bueno, la jugamos aquí, que ellos no tienen cartas. Bueno, y ese proceso mental de esos 10 minutos de la última ronda que estábamos, Iván y yo, pensando, y yo estaba pensando, ¿deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo? Y todo el puto juego es así, y es que me encantaba. Me encanta. Es que en esos 10 minutos me lo pasé mejor que en toda la partida del Persevera. Es espectacular el Guerra del Anillo de Cartas. Espectacular. Jugamos, ganamos por nada. Tuvimos un montón de discusiones, que yo creo que esto lo hemos hecho así. Esto no lo teníamos que haber atacado. Teníamos que haber... Vamos a sacar otra vez el abismo de Ger. Espectacular. Es un juego espectacular para cuatro jugadores solamente, ¿vale? Ese mismo día jugamos Horaku, un juego de bazas que dijo Pablo que era con mayorías, que estaba bien, y a mí me pareció un churro, ¿vale? Un juego que te dan unas cartas y tienes que seguir el palo, y como tienes que seguir el palo y te dan cuatro cartas, pues no puedes hacer prácticamente, la mitad de las veces no hace nada, tira una carta, bueno, pues tengo que tirar esta. O sea, no es automático, ¿vale? No hay que pensar ni nada. Hay otras veces que sí que puedes pensar y bueno, pues puedo tirar esta o puedo tirar esta. Y las dos son una mierda. Y luego tiene unas mayorías en Arzona. A mí me pareció un churro juego. Ojalá no vuelva a jugar. Este juego sí que ojalá no vuelva a jugar. Y luego un día jugaba con el chaval en la casa. Dijo, vamos a sacar el... Porque el Fellowship of the Ring es el del Pandemic del Señor Sainz. Se lo regalé yo. Dije yo, venga, vamos a jugar el escenario de introducción. Jugamos el escenario de introducción. Y me gustó mucho, me pareció muy divertido, muy temático también. O sea, además el escenario de introducción te pone tres aventuras, porque en el juego saca varias aventuras, tienes que hacer esas tres misiones, esas tres aventuras, y esas tres son muy temáticas, son muy de la película. Y dices, oh, qué chulo, ¿sabes? Jugar, ¡pum! Nota negativa, que nos fue muy fácil, ganamos, y yo digo, ah, pues hemos ganado bastante bien, yo creo que nos fue bastante fácil. Luego el chaval se puso a jugar al Tabletop Simulator con unos amigos y tal, y por lo visto me dijo que jugando las otras misiones aleatorias te puede tocar algunas y se te puede hacer el juego algo más difícil. No lo sé porque no he jugado, yo solo he jugado una partida, pero sí que os digo que me gustó bastante. Y ya digo, creo que es temático. A mí el Pandemic no me hace mucha gracia, pero este está bastante gracioso. Tiene la cosita esa de que vas cogiendo tus tropas, vas moviéndote tal, vas viendo los movimientos de la sombra, cómo se va moviendo por el mapa, y tú dices, me va a destrozar, me va a reventar. Y al final ganamos, bueno, tuvimos... No voy a decir que tuvimos suerte, yo creo que jugamos bien. Y para ser la primera partida, creo que... Yo me lo pasé bastante, ¿eh? Volvería a jugar. Ahora, eso sí, es un cooperativo, con lo cual dos, tres jugadores creo que es el número ideal. Pero bueno, bastante recomendado. Creo que va a salir la reedición en marzo en español. Yo, si os gusta El Señor de los Anillos, os gusta los cooperativos, no hay que pensárselo mucho. La Torre de Dados, muy chula. Esa que dije, nos pasamos un rato montándola. La verdad que está muy chula. Es un regalo que le hicimos al chaval y creo que ha sido todo un acierto. Bueno, y esto ha sido todo. Creo que jugamos estas cosillas en Navidades. No sé si me dejo alguna, yo creo que no, pero jugamos unos cuantos días y bueno, el chaval estuvo aquí, estuve jugando con él y joder, es que jugar un Churchill y un Guerra del Anillo es que ya las Navidades mejores de los últimos 10 años. Bueno, y hoy en la sección de cierre, videojuegos. He estado jugando últimamente varios juegos en Steam y bueno, voy a comentarlo. El primero es el Uncle Chop Race Rocket Shop, ¿vale? Es un juego en 2D, así que con perspectiva lateral, de reparar cosas. Es como todos estos juegos que hay de reparar, pero este es súper complicado. Encima yo, idiota de mí, empecé jugando al juego con un modo que tiene, que es Fanatic Frenzy o algo así. Bueno, que es un juego con tiempo. Entonces es como si habéis jugado al Keep Talking and Nobody Explodes, ese que tú tienes que desactivar una bomba, y hay uno que está mirando el manual y te dice, ¿ves el cable amarillo? Sí, ¿el cable amarillo está conectado? Sí, pues corta el cable rojo, ¿vale? Y es un poco lo mismo, pero para un jugador solo. Es decir, tú tienes el manual y te dicen, te viene un tío y te dice, se me ha roto, vienen con naves, ¿no? Es un taller de reparación de naves espaciales. Viene un tío, te dice, se me ha roto el aceite, arréglamelo. Entonces tú abres el aceite y el aceite pues puede tener la bomba rota, puede tener el radiador roto, puede tener... Tú miras, hay unas cosas, hay unos diagnósticos. Es bastante sencillo, pero claro, cuando tú juegas en el modo Fanatic Frenzy, porque además el juego es un roguelite, ¿no? Es como un juego que tú vas haciendo misiones y si te matan, tienes que volver a empezar en el principio, lo cual es un poco rollo. No voy a decir una palabra, pero es un poco rollo. Pero el juego está muy bien la parte en que te dicen, tienes que arreglar el aceite. Y ahora tú miras el manual, y claro, yo estaba jugando el modo de tiempo. Y miras el manual, y cuando miras el manual, cómo se repara el aceite, y está pasando el tiempo, nunca jamás te da tiempo. Con lo cual, vas pencando, y al de X días, dos o tres días normalmente, si no tienes una cantidad de dinero, mueres. Porque hay una trama, y bueno, no la voy a explicar, pues es una tontería. Pero mueres. Entonces tienes que volver a empezar. Pero claro, ya la segunda partida que juegas, yo iba pensando, bueno, ya se arreglará el aceite, ya se arreglará la gasolina, sé de memoria, ¿eh? O sea, ya veo esto, va, el filtro está mal, la gasolina está mal, tengo que quitar el carburador, tengo que reparar no sé qué, este cable va aquí, ta, ta, ta, ta. Y ya de memoria, sin mirar prácticamente nada, ¿vale? Consigues pasar los tres primeros días. Cuando pasas los tres primeros días, el juego te mete otro tipo de máquinas nuevas. Y ahora son páginas diferentes en el manual. Te viene un tío con una bomba que va a explotar, te viene tal. Claro, yo jugué un montonazo de partidas hasta que resulta que llegó un momento en que dije, este juego es imposible jugar en modo de tiempo. Es imposible. Así es que empecé una partida con el modo sin tiempo. Y la primera vez que empecé en el modo sin tiempo, cuando llegas a unos niveles un poco avanzados, te dicen, repárame esto. Y hay cosas que me he pasado 15 o 20 minutos para repararlas. Y en el modo de tiempo tienes 8 minutos para reparar 3 o 4 naves. Y me he pasado 15 o 20 minutos porque es, ahora meto esto, le cambio el este, cambio el carburador, ahora no sé qué, ahora tengo que construir una máquina que la pongo una pieza con un orden específico de... El juego se va complicando de una manera espectacular. Y llega un momento en que el juego es una locura, vaya. Y cada vez que te matan, vuelves a empezar. Y encima tiene diferentes finales. Yo me he hecho un final nada más. Y ahora me puse a jugar una partida y de repente me vienen unos tíos que aparecen en la esta, en el juego, porque te aparecen aliens. Me vienen unos aliens que son ese tipo de guerreros y me dicen, te reclutamos, ¿te quieres venir? Y dije, vale. Y me fui con los guerreros que me reclutaron y te vas a una nave espacial y te dan otro manual de instrucciones totalmente diferente y tienes que hacer otras cosas totalmente diferentes. Y digo yo, Dios mío, del amor hermoso, ¿pero esto qué es? Y te tienes que aprender un juego de máquinas totalmente diferentes. Y digo yo, me peta la cabeza. Para más inri, el otro día en YouTube vi otro final, porque había un tío que ponía el final de los cultistas, porque hay unos cultistas también. Y vi el final de los cultistas y dije, madre mía, un vídeo que dura 40 minutos y es el final de los cultistas, que es como otro mundo, que tiene otro libro totalmente diferente, que tienes que hacer unos rituales mágicos. Bueno, yo lo he dejado el juego porque me parece imposible, vaya. Pero si tenéis una cabeza muy bien puesta, os gusta mucho hacer cosas así, tareas con manual... A mí el juego, hay una parte que me ha gustado mucho, pero es que llega un momento en que creo que para mí es imposible, ¿vale? Luego otro que estoy jugando, los Astronauts, que es uno de una nave espacial. También es en 2D, vista desde arriba. Y es una especie de universo, una estación espacial. Y tienes que... Hay naves espaciales que están varadas, que están destruidas. Tienes que ir allí, les arrancas las piezas, las montas en tu nave y las vendes. Y tu nave las puedes ir ampliando, te vas haciendo... Pues ahora le pongo aquí una pared, aquí le pongo una habitación, aquí le pongo un motor extra, aquí... Está bastante chulo, es un juego muy complejo, es tipo rol así, es bastante complejo, yo me tuve que ver un montón de vídeos para empezar a jugar bien, y ahora ya tengo una nave muy chula y tal, pero bueno, el juego creo que todavía está en Early Access y la cantidad de contenido, la cantidad de cosas que puedes hacer, que sean variadas, creo que, bueno, últimamente, la última vez que jugué, pues fue un poco lo mismo, vas, llegas a una nave, te acoplas, arrancas el motor, le arrancas el no sé qué, lo cargas el no sé qué, mejoras tú no sé qué, pones un... Hay unos piratas por ahí que te van dando vueltas, que todavía no hemos encontrado. Hay cosas de ciencia ficción raras que te van pasando, hay aventuras. No he profundizado mucho porque está en Early Access y bueno, voy a esperar a que saquen alguna actualización. Creo que en la próxima actualización sacan combate, railguns, PDCs, misiles, tipo de expanse, con lo cual voy a esperar a que saquen la siguiente y ya me volveré. Otro que he estado jugando, el Two Point Museum, que es el de Two Point este, pero del museo. Y me ha gustado bastante porque tiene una parte de que haces como el theme park, ¿no? Haces tu parque de atracciones, tu museo en este caso, tiene un montón de cosas que puedes hacer y además tú vas mandando exploraciones, pues van a una exploración al valle este de los dinosaurios, pago tanto y hago una exploración de este tipo. Y te vuelven los tíos, mira, hemos encontrado esta reliquia, este dinosaurio, está chulo, eso está bastante chulo. Cada museo, cuando haces una estrella, lo que yo recomiendo cuando haces una estrella es vuelves al mapa principal, coges otro museo de otro tipo, porque hay museo de fantasmas, hay museo de prehistoria, hay museo de fantasía. Entonces, cuando haces una estrella, vas al mapa y vas a otro museo. Vas haciendo las misiones que te va diciendo. Va, primero un museo, luego otro museo, luego otra estrella dentro del museo, luego otra. Y cuando tienes una estrella o dos estrellas en todos los museos, ya es cuando el juego a mí se me ha desinflado un poco. Porque ahora me dicen, tienes que hacer tres estrellas en un museo. Y llevo igual... 2 horas jugando a un mapa, a un museo, y no consigo la tercera estrella, tío. Es imposible, es muy difícil. Es que tiene un museo espectacular. Con lo cual ahí se me ha atascado un poquillo, pero vamos, ya le he echado una pila de horas. Y el último, que es uno que empecé a jugar ayer, que es el The Case of the Golden Idol, el caso del ídolo dorado, que es un juego de deducción. Me apunté hace poco a un podcast de deducción, no, no me acuerdo cómo se llama, Bigfoot, bueno, si me seguís en Blue Sky alguna vez le he hecho algún retweet, pero es un podcast que hacen juegos de deducción y me tiene picado un poco la curiosidad y tal, y este lo recomendaba mucho, me lo compré ayer, me he jugado el primer acto y un poco del segundo y está bien, es un juego de deducción de decir, este tío tiene no sé qué, con lo cual este es no sé quién y le pongo la etiqueta, vas poniendo etiquetas, ¿no? Fulano, te aparecen dos huecos, ¿vale? Mató a... y otros dos huecos, entonces tienes que decir, fulano, tienes que poner el nombre y el apellido, mató a, el nombre y el apellido, y si está bien, te dice, está bien. Y es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que lo bueno que tiene es que tú puedes poner ahí hasta que averiguan a fuerza bruta. Hay un momento que ayer estaba atascado en uno y dijo, este no. Y empecé a fuerza bruta un poco, bueno, ya, uy, ya te dice, más o menos está bien. Y ya cuando te dice más o menos está bien, ya vas un poco tanteando. Y dice, hostia, claro, ahora tiene sentido. Sí, cuando acaba, ¿no? Es cuando acabas una serie de esta y dice, ah, claro, ahora tiene sentido. Pues un poco lo mismo. Está bien, me está gustando. Son 9 euros, un juego en 2D, unos gráficos así un poco, el look visual está... Hay una demo, ¿vale? Si tenéis dudas, os bajáis la demo, la probáis, creo que puedes jugar todo el primer episodio y te haces una idea de si te gusta o no. A mí me está pareciendo entretenido, pero ya en el acto 2, la dificultad, uff, yo estaba notando en el acto 1 y ya me digo, uy, esto no, fácil no es. Llega al acto 2 y dices, Ayer acabé un caso y dije, voy a empezar el siguiente y ya lo digo, no, porque esto creo que hay que hacerlo de seguido, porque si no, tienes que volver a empezar otra vez, porque tienes que mirar todas las pistas, etcétera, etcétera. En fin, unas cuantas recomendaciones de videojuegos, ahí os las dejo. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.